el Dr. Gil, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio del Saga Podcast. En este episodio final del año está conmigo Mad Madrazos. A huevo. Eso. Está el Dr. Hill. Yay, qué chingón. Está Miss Alarma. Chupando silbato. Chupando pito. Está el Necro. Chupando pito. Yo no chupo pito, amigo. ¿Cómo chingados, no? ¿Por qué hablas así, amigo? ¿Estás estreñido? No mames, hace rato tantito. Me dio un pinche dolor. Bien, cabrón, pero ahorita les cuento. Va. Está el Graf. Chupando pito. No, yo no. Sí, está chupando pito porque... Estabas distraído, amigo. Te gusta chupar pito. Pero no me gusta la forma en la que lo dicen porque suena como si tuvieran algún problema. ¡Chupando pito! Está bien, ya me callo. Estaba chupando pito, ¿ya? Y estoy yo, la maldad. ¡Chupando pito! No, pero hace rato me dolió por ahí. ¡El pito de todos! El pito más grande. Lo chupa la maldad. Pero hace rato me dolió por ahí, cabrón. ¿Por el pito? Sí, de hecho sí. Le estaba diciendo al Dr. Hill que hace rato estaba sentado viendo la despacha? Tele. Y me levanté y me dio un pinche dolor del ombligo al ano, pasando por todo lo que hay en medio. Por adelante, no por atrás. Entonces fue así de... Y yo, un dolor fuerte como un cuchillo, así como cortante. Y dije, su puta madre. Eso ya valió verga. Sí, dije, ya. Y me quedé así como... Mitch, te amo. Mitch, te amo. Como 4 minutos nuestros me quedé hijos así. Que fue un gran padre. Reclinado sobre el mueble, así de, güey. Y luego se me quitó. Pero no mames. Revivir. Me dolió un chingo. Voy a cambiar mi vida desde hoy. Tengo algo seguro, amigo, nada más, que vas a morir algún día. Pero no... Nadie se puede morir hasta que se acabe la trilogía. Sí. Pero ya viene la otra trilogía. Sí. Fuck. Se acaba y vuelve a empezar la otra. Ay, dejen de darme razones para vivir, chinga. Ni pedo. Vive, ni pedo. Vive a huevo. Vive si te si chingas. No hay una pendejada que se llama suicidio, dicen que es muy efectiva. Si la haces bien, si no vales madre. Sí, sí, no eres pendejo. Ya hicieron boots de suicidio en Estados Unidos. Sí. Ah, qué buen pedo. Yeah. Sí, no me acuerdo dónde. Debe ser en un país europeo porque solo esas tipo de personas maman esas cosas. Sí. Pero sí, ya diseñaron que estén a la venta o que ya estén en las calles, otra cosa. Ah, okay. Como las cabinas de suicidio de Futurama. Sí. Sí, pero con más gases. Yeah. Pues de hecho. Sí, no te van a dar armas para que te maten ahí, pues te van a matar con un gas o... Bueno, pues ya hay doctores del suicidio, ¿no? Que son famosos por sus técnicas ahí de asistencia, ¿no? Sí, en algunos países es legal, pero en el nuestro y aquí cerca, no. No eres dueño de tu vida. Chíngate. Es tiempo del monopolio, amigo. Ve tras serio. A huevo. Chon. De ahora en adelante el doctor Muertes. El doctor Muertes. Mande. Muertes Gil. Yes. Mira, si Necro y Gil se fusionan, son el doctor Necro. El doctor Muerte. Sí, el doctor Muerte. El doctor Muerte suena más vergas, güey. Doctor Necro está más chingón, güey. No, doctor Muerte. Sí. Y le pones K para que sea más cool. No. O no más madrazos, no. Solo es más naco, güey. Sí. Es como poner cómics con X, ¿no? Ándale. Eso era cool en los 90, ya no. Ándale. Sí, en los 90, güey. Sí, es posible. Los 90 era cuando cool. Todo era extreme. Todo era extreme. O como esos güeyes que escriben ¿qué quieres? Y ponen una K en vez de qué. Con K-H-E. También que sí. Ay, igual. No sé si es más naco todavía. ¡Qué vergas! Y sale el Jerry así. Sí. Excepto cuando lo haces de modo sarcástico, como el meme de vale verga la vida, ¿no? Sí. O la en que los hace. Memes, güey. Pues es obvio. Próximamente en el Saga Podcast. Los memes. Con el invitado especial, el meme. Tú crees el padre de los memes. Y ¿cómo fue que empezaste, meme? Y también vamos a traer a meme de Café Tacuba. Qué loco. Y el güey que vende memelas. Sí. Y aquel que me la hace de pedo. ¿Qué es una memela, güey? Pues un pan. Una gordita, güey. ¿Ah, sí? Sí, una fritanga. O sea, nunca como... Como un... Bueno, ajá, también. Sí, amigo, exactamente. De comida, no de comida. La... Ah, pero también se la tragas, güey. Bueno, no sé, yo nunca lo he hecho, güey. Ay. Gratis. No, puta madre, que por cierto, descarga de frustración, hace rato estaba viendo acá el pinche periódico del Independiente, que es una mierda. No, hombre, no es cierto, güey, no es una mierda, son como 2 o 3 mierdas amarradas. Sí. Y a ver, ahí les va. Entonces, el ex director de radio y televisión del estado donde está el pueblo bicicletero, así se llama, este pendejo se llama Sergio Islas Olvera. El pendejo, ya lo encontraron culpable de negociaciones indebidas, de haber desfalcado 77 millones de pesos. Ay, fue bien poquito. Y lo van a meter a la cárcel por 2 años y medio. No mames. ¿Tan poquito, güey? Ah, esto, espérate, esto, tiene un twist esto. Esto se pone tiene un twist más chingón. 2 años y medio, dices, qué poquito. No va a pisar la cárcel. Uh-huh. El juez, dijo que va a sufrir su condena en libertad. A huevo, lo van a encerrar en libertad. Sufra, pero así bien culero, güey. Sí, lo van a encerrar en libertad. A ver, ¿cómo? ¿Lo van a...? Lo van a encerrar en libertad. ¿Lo van a encerrar en libertad? O sea, ajá, lo condenaron a 2 años y medio de prisión, pero no tiene que ir a cárcel, porque chinga tu madre. A ver, entonces, ¿qué castigo le dieron? Según tiene que pagar los 77 millones de pesos. Como está libre, va a poder trabajar mucho para juntarlos. O va a poder pelarse. No, o sea, no entiendo... O sea, ¿cómo puedes estar en la cárcel? Una cosa es arresto domiciliario, uh-huh, y otra cosa es cumplir cárcel, no en la cárcel. O sea, ¿qué? Pues entonces también me voy a robar unos 77 millones de pesos, güey. Yo también, güey. No mames, a cabrones que los atrapan robándose un puto estéreo, los meten a la pinche cárcel 2-3 años, güey. A su madre de todos modos. No, bueno, lo cual no es malo también, efectivamente. No, pero me refiero a que para alguien que, o sea, si te estás robando, te van a meter a la cárcel 3 años, por 77 millones de pesos espero que te metan a la cárcel toda tu puta vida, ¿no? Sí, no chinguen. Sí, claro. Más si es del erario público. Sí, porque es radio y televisión del estado del pueblo bicicletero. Fue un pago que le hicieron de Cedesol. De hecho, ya me enteré un poquito más de ese pedo, por eso estaba enterado más o menos cómo estuvo la onda. Fue una situación de malversación de facturas. O sea, el güey le pagaron, y le pagaron primero en una parte y luego le pagaron otra, y ese güey, para poder clavarse en la feria, pues empezó a meter facturas falsas, facturas falsas de empresas fantasma, y de momento ya le entregan el monto completo con su factura. Y entonces se quedó así de, pero sí ya lo facturé. Y ahí es donde estuvo el pedo. Y ya lo empiezan, sí, pues lo investigan y todo eso, y revisan las pinches empresas, y pues valió pito, ¿no? Porque las empresas no existían. Hijo de su puta madre. Y pues ya, de hecho, a pesar de que eran 100, ese güey, haz de cuenta que de ese dinero que se chingó, compró departamentos, compró casas, compró un chingo de inmuebles, todo eso, y pues todo lo entregó, pero pues eso se lo valieron nada más por lo que redonda a 100, güey, que son, ¿qué? 23 millones de pesos. Ándale, exactamente. O sea, le entregó esas propiedades. Ajá, digamos. Sí, exactamente. Que se habían gastado con millones. Eso. Ajá, y pues ya, se la peló. Y no sé qué pinche, a quién se la haya mamado para que pues dijeran, no, pues vas a hacer cárcel en libertad, ¿no? Porque se quedó con los inmuebles. Porque seguramente. Chinga tu madre, viva México, ¿no? Ajá. Entonces dices, chingada madre. Esa fue mi descarga de frustración. Ahora viene la descarga de frustración de Mad Madrazus. Chingan a su madre. Ya descargó su frustración, ahora les carga la frustración del necro. Pícate la cola. Pica. No, pícate la cola. Pica. Ay, bueno. Pero tengo cómic de la semana si quieres. A ver, el cómic de la semana con el necro. El cómic de la semana. El cómic de la semana. Bueno, pues les doy el regalo rápidamente. Ya es un cómic un poco viejo, entre comillas, a pesar de ser de este año, pero fue de principios de año. Cuando acaba Space Knight Venom, que es el Venom de Flash Thompson que se va con los Guardians of the Galaxy y luego limpia su... ¿Cómo se llama su raza? Se llama Clitters. Ah, gracias. Ajá, así como Clitoris, pero Clitters. Clitters. Ajá, Clitters. Clitters, son unos Clitters. Qué mal pedo. Son unos Clitters. Unos Clitters. Clitters. Ajá, pero bueno. Nadie sabe encontrar dónde están. Por tardar un chingo en hallarlo. Muchos creen que es un mito. Ay, pero bueno, te la mamaste. Cuando termina esta serie, la de Space Home, pues bueno, los Guardians se quedan encerrados en la Tierra después de Civil War 2, que es una porquería que ya les había dicho. ¿Ni en Wakanda? En hiperespacio, no, ni en Wakanda. Bueno, va. Y entonces están de momento ahí los pinches. Y salva a su amiga que se llama Manía, que es una pinche vieja que tiene un pedazo de simbionte también. Y literal acaban columpiándose así en los entre edificios. Y al siguiente cómic que empieza de Venom, que la serie se llama Venom. Venom, porque Venom. Ajá, el pinche simbionte ya no está con Flash, está todo aturdido y pendejo. Y lo encuentra un cabrón que se llama Lee. Stan Lee. Que es un güey que es un ex militar. Hitmon Lee. Que es asesino a sueldo y la chingada, ¿no? Bruce Lee. Es básicamente como una especie de... Lee Pai Long. De, ¿cómo, sí, cómo se les llama a estos cabrones que hacen cualquier pinche trabajito? Por es un mercenario. Un mercenario, gracias, se me había ido la palabra. Es un mercenario. Peter Onson, porque la neta no es así la gran cosa el cabrón. Ajá. Peter Onson es hijo de Peter. Y escucha Ritmonson latino. Ritmonson latino. No mames. Son latino. Y el cabrón este lo... Pues lo contrata, digamos, Black Cat, que ahorita es la jefa criminal de Nueva York. ¿Y el Kingpin? ¿Y el Kingpin? ¿Es la Kingpina? No, el Kingpin este valió verga hace ya tiempo. Desde, ah, sí, desde ya, que desde de, que lo de Shadowland, ¿no? Sí, desde Shadowland, un poco antes, yo creo. Y aparte en Superior Spider-Man también le toman su reinado al Kingpin, se lo tira el Superior Spider-Man. Ah, qué mal pedo. Y Black Cat se puso gorda. No, sigue igual de buena. Ay, qué rico. Oh, qué rico. Sí. Ajá, y y el cabrón pues va a hacer este como negocio de armas, que sale mal, pero en su momento se encuentra el simbionte, se une a él. Y lo empieza a dominar, ¿no? Porque si mete de, no, yo quiero ser bueno porque yo ya fui limpiado y soy bueno. Y le echan, no, me vale verga, yo soy más pinche cool que tú. Y como tú estás medio puteado, pues yo te controlo, ¿no? Uh-huh. Y es una historia bastante guanga. Mucha madre. ¿Por qué se recomendó de esto? Sí, no, lo estoy recomendando. Ah, ok. Dijiste la recomendación. No, dije el cómic de la semana. Ya ves que haces sus anti-recomendaciones. Sí. Vamos a poner, claro, que de preferencia cómic de la semana. Bueno, que también puede ser práctico que cómic de la semana sea malo para que no haya más gente perdiendo el puto tiempo. Claro, claro. Exactamente. Y esto. Y bueno, este güey básicamente no sabe controlar su pinche enojo, la caga, lo. Lo traicionan unos policías, lo no traicionan mames, a Black pobre Cat. Venom. Al final de todo, güey, ¿cómo se llama? Una pinche unidad especial que se dedica a cazar simbiontes, por así decirlo, del gobierno. El gobierno ya tiene una agencia para cazar simbiontes, ¿qué hay un chingo o qué? Pues sí, hay varios Venom, exacto. Pues entre Venom y Carnage y Manía y todos chingo de hijos que han tenido. Ajá, no mames. El Toxic y todos esos cabrones. Pues ya, ¿no? Se van a... Van Mames, a son este... como 12, cabrón. 12 simbiontes. Se iban a capturar a este cabrón para quitarle el pinche simbionte con ayuda de Spider-Man y de Eddie Brock. Ok, porque pues bueno... Ajá, porque Eddie Brock, pues ese güey sabe qué pedo con los simbiontes porque fue Venom durante una larga temporada. Y lo tienen ahí en la... Hashtag simbiontes. Y lo tienen en la... ahí trabaja en esta agencia. Sí, trabaja, o sea, es un trabajador, ¿no? Simbiontes free. A huevo. No es así como que lo haga trabajar a huevo. Se convierte en la peta de los simbiontes. Y más o menos. Y entonces, pues ya, ¿no? Le quitan el simbionte del cabrón, agarran al simbionte, lo meten, ya sabes, a un pinche contenedor. Y pues, bien pincho y bien de esperarse, güey, pues se ya le regresa. En la agencia, güey, Lady Brook irrumpe ahí en el pinche cuarto donde tienen al simbionte y se lo chinga, ¿no? A huevo. Se lo roba. Se lo chupa. Y ya, ¿no? We are Venom, hemos regresado. Y somos malos por... Ajá, lo culero es la neta, porque dices, bueno, órale, como historia de transición entre Flash y Eddie Brock de nuevo, dices, va, porque no dura mucho, dura 6 cómics, me parece. ¿Somos? Uh-huh. Pero, lo culero es que nunca te dicen cómo le quitaron el pinche simbionte al Flash. Se lo agarran de los huevos. ¿Qué? O sea, no te dicen, no, pues el güey, en esta historia recuerda que a lo mejor no en un Venom, ¿no? A lo mejor lo patearon las espinillas. En Spider-Man 300, pues ya ves que al cabrón, exacto, le patearon las espinillas, no, porque no tiene... Por eso te lo digo, eso es el chiste, güey, justamente. Pero ya, ¿no? Y le quitaron el simbionte, ahora le va, pero no, güey, o sea, así de la nada, güey, no te lo explico. O sea, siguiente viñeta ya está... Sí, ya no, es literal, güey, entonces, pues, ni pedo, güey, eso no está chido. La mera neta, y no he leído la de Venom con Eddie Brock, pero pues en eso estoy. Bueno, va, pero entonces no vean Guardianes. No lean Guardianes. No, la de Venom de la saga donde está Lee, es el pinche mercenario. ¿Dónde está Lee? Está bien. Está de huevita, güey. Ahí luego voy a leer el Venomverse a ver qué tal está. ¿Alguien más tiene algo de recomendación, juego, lo que quiera? La recomendación de la semana, recomendación, semana. Pues yo al fin vi Valerian, ahora sí que tengo muchas películas de este año atrasadas, entre ellas Ghost in the Shell, que no he podido terminar de verla también por el sueño. Y a mí también pasó, ya vi Planeta de los Changos. No ayer. He visto Planeta, me debo Planeta de los Changos, no la he visto. Planeta de los Changos está bien verga. Pero en compensación vi dos veces Star Wars, está entonces. Chida, sí, está chida. La verdad... Pues es interesante, hasta la ventaja es que una vez más, al igual que en su momento la película de John Carter, me hizo interesarme en pensar que tal vez debería comprar los libros si tuviera dinero. Este, la verdad, digital, pues, amigo. Ahora sí que más bien es, este, ¿cómo se llama? Es, yo la sentí, porque el director es el mismo del Quinto Elemento, Luc Besson. Que a pesar de que sí está basado en el cómic de alguien más, sí se nota que, que porque estaban diciendo que él era como que fan de los cómics de Valerian, y tal vez eso se basó para poder hacer su versión del Quinto Elemento, o metió demasiados temas como al estilo del Quinto Elemento dentro de Valerian, no sé. Pero es más bien la saga de un par de personajes, este, militares que viven en una ciudad que se llama Alpha, que es como un derivado, o al menos eso dicen aquí, porque yo creo que los cómics de Valerian son más viejas que la Estación Espacial Internacional, pero aquí te dicen que de la Estación Espacial Internacional se fue de recreando pues lo que sería la famosa ciudad de Alpha, que es como un New York espacial, que está viajando a la deriva en el espacio. Entonces ellos están buscando a un grupo de personas que parecen como sacados de ostras, sí, que tienen un poder mágico y que quieren y que, ajá, y que creen, nadie sabe si existieron, y descubren un plot militar para desaparecer cualquier evidencia de que ese planeta se destruyó, ya sea por un error de comando, o sea, ya sabes, el clásico de voy a empezar a desmadrar todo el sistema solamente porque yo la cagué. Que es más o menos el estilo del gobierno mexicano. Sí. Ajá. O sea, decir, la cagué, y como estoy en alto mando no puedo ir a decir que la cagué. Entonces mejor voy a destrozar a todos los que tienen un poquito de la información de que la cagué al destruir ese planeta. Pero sí sobrevivió gente, y esta gente lo único que quiere es como reconstruir su mundo, y para eso necesitan dos cosas. Que es un animal que reproduce mugre. Que está bien, y una, y una pinche, este, perla de las que ellos usaban. Sí, o sea, es un... Es un animal. Que, es un bichito, que parece como... Ay, es un extraterretito bastante X, pero tiene la cualidad de que si se come algo, lo reproduce, entonces... Es un Kirby. No tanto, o sea, literalmente ponle, se come una perla y se pone a sudar y a cagar perlitas y hace un chingo. Okay. Entonces te dicen que esos animales vivían ahí, todos se murieron y ya más queda uno en el universo. Vale verga la vida. Y lo necesitan para poder reconstruir porque las perlas se hacen como que fuente de energía, la chingada. Ajá. Uh-huh. La historia, ya lo vi en Futurama. La historia no está muy buena, pero lo que me gustó mucho fue el diseño visual de algunas cosas. O sea, conceptos como, me gustó ver esos planetas que a pesar de que prácticamente son circulares como cualquier planeta, tienen montañas que sobresalen totalmente del... o que tienen fosas. O sea, a final de cuentas se ven como planetas y se ven llamativos. Digo, técnicamente no creo que haya un planeta que pueda estar en esa forma por mucho tiempo, y hay menos albergar vida aún teniendo ese tipo de formas tan raras. Pero visualmente, una vez más, ahora sí que Besson pues sí logró definir un estilo llamativo para la cinta. Lo malo es que la historia tiende a ser medio aburrida y tiene secuencias que son muy largas para... Que no llevan a nada. Ah, que no llevan a nada. ¿Y los protagonistas? Ah, sí. Los protagonistas, o sea, el Valerian es un pinche X. Y la pinche vieja... Su relación... Ese pinches azotadores de cejas, cabrón, no mames, güey. No sé si pero es una bien bonita. Está bonita, pero los putos azotadores, güey. Pero no sé si es una referencia a también a Bruce Willis o algo, porque la relación que tienen es como un moonlighting, ¿no? Como la serie se aman, sí. Se aman, pero su relación siempre es de odio, es como un Ranma de Kanye. Y, sí. O sea, yo les recomiendo que la vean. Pero, o sea, de verla, o sea, nada más verla, a lo mejor no se fijen en la historia y no la escuchen, pero visualmente se ve muy bonita. No tengan en cuenta los protagonistas, nada, no, nada. No, nada más, nada, este, no les va a agregar nada más nada en su que vida, admiren los efectos, pero, los pues efectos especiales. Los cómics son buenos, entonces, si tengo unos chances, por suerte Editorial Televisa ha publicado al menos 3 volúmenes de Valerian, que no sé en realidad. ¿Cuántos son? No sé cuántos son, ahí sí peco de ignorante porque... Ahora sí que antes de saber... Tiene un rato que... No sé ni de qué año son. ¿Eh? No sé si tiene un rato que se dejó de publicar también allá en Francia, pero creo que quieren publicar toda la serie clásica. Pero yo creo que unos 4 o 5 tomos y te vas a tener que chutar. Pues no suena mal. O sea, realmente, el dibujo no me llamó la atención cuando vi las portadas, pero dije, pero la historia puede estar interesante. Digo, por algo es uno de esos cómics franceses que son importantes. ¿Sigue produciéndose en Francia? ¿Sigue saliendo en creo Francia? Creo que ya no. Creo que no, voy a checar. Pero sí, está interesante porque de no ser por la película, pues sería muy difícil ver los cómics publicados acá. Sí. Y a un precio relativamente accesible. Está el costo de cualquier otro TP de Televisa. No sé exactamente qué división los traduce, si entra por DC y Marvel, o ya tiene una categoría de europeo. Pero bueno, da igual. Bueno, ¿quién distribuyó la película, no? Por ejemplo, la hizo Europa Corp, que es la compañía de Luc Besson, pero ¿quién la distribuyó? Ahí sí no sé, ¿eh? Porque ¿quién? Si la distribuyó, no sé, por ejemplo, Warner, pues obviamente pues la va a distribuir DC, ¿no? Pero no sé si en Estados Unidos se distribuye. Yo quiero creer que los editores de Televisa, siendo pues entre cultos y pseudocultos, pues dijeron, ah, vamos a aprovechar que está Valerian, y si pega, pues ya vendimos un chingo de cómics. Pues sí. Y si no, pues al menos los fans van a poderse comprar esos cómics y sentir que ya tienen cómics europeos en su colección. Pues ya es varito. Ajá, o sea, no, están publicando todo, que no publiquen. Que por cierto, eso me recuerda que también publicaron la de... la novela gráfica donde que está basado en Atomic Blonde, o aquí conocida como Atómica, pero no estoy seguro si fue Televisa o fue alguna otra editorial, la neta no sé. ¿Cuál? Nomás lo vi en el Face. Es una, se llama The Coldest City. The Coldest City. Ah, y, no de, y ahí se basó para esta película con Charlize Theron de Atómica, Atomic Blonde. Ajá. Ah, ah, ¿qué tal? No, no fue Televisa, aburrida, pero al Necro sí le gustó. ¿Sí? No, la, no, la película o la, el mira, cómic. La película me gustó. Bueno. ¿A tú no? Está bien. A mí se me hizo aburridona. Sí. La neta. Como que le faltó algo, o sea, te mantienen un hype que dices, no mames, va a empezar lo chingón. Y luego, ¿dónde está lo chingón? No mames. Lo chingón está al final, cuando es la pelea, que es una plano secuencia como de 15 minutos. Ah, ya, sí. Esa parte está bien estuvo chingona. Estuvo chida, sí, estuvo chida. Pero de ahí en fuera, pues, es una película lentona, siendo muy emocionante. Yo siento con, que... es... con escenas intermitentes de acción, sí, sí. Yo siento que es... pasable. Algunas escenas son interesantes, aparte como son los 80 y todo es de neón, de pronto sí. El curso de color está muy bueno. Yo siento que le pasó lo mismo que otras películas como, por ejemplo, Cowboys and Aliens. Ay, esa sí está bien gacha. Está bien culera esa. Que ahorita lo que hacen los creadores para que su... y para lo que ellos hacen se convierta en película es ya no escriben un guión de cine. Escribes un libro o una novela gráfica y es ahí donde están volteando los productores. Se ahorran, dicen, el pinche varo. Exacto, entonces dicen, ay, es que ahorita lo que quiere la gente son cómics o basado en el bestseller. Ah, pues lo sacas como cómic y cuando lo ves dices, güey, esto no tiene nada de cómic. Se nota que tiene el formato de una película de acción. Como Cowboys and Aliens. Exacto, pero que ahora... ah, es lo que acabo de decir. Ah, perdón. Pero que ahora nadie... ya nadie voltea a ver eso. O sea, ya parece que vas a decir, oye, tengo un guión increíble. Es de, oye, yo hice este cómic y ¿sabes qué? Tuvo un chingo de éxito. Ah, bueno, pues entonces... ya te agarras ahí de una audiencia que supuestamente pues ya está clavada con el cómic, ¿no? Pero que muchas veces pues son puros ardits. El de Cowboys and Aliens se mamó, güey, porque ese cabrón se compró sus propios cómics. No se mamó, se la arrancó el cabrón. Pero qué buena la hizo, qué buena la hizo. Pues sí, porque se compró sus propios cómics para aparentar ventas. Sí. Entonces, uno, el güey sí tenía dinero. Mucho. Bastante como para ir a, así que imprimir sus cómics, pedirle a los pinches tiendas que se los compraran y por eso hoy en día Cowboys and Aliens número uno sí es un cómic caro, a pesar de ser de estas épocas, porque casi todos los regalaron y los tiraron a la basura. O sea, las tiendas de cómics al ya haberlos vendido, los regalaban y los fans o los comiqueros, ¿qué mierda es esta? Me la regalaron y lo usaban como papel de baño. Entonces los pocos que les llegó a gustar esa mamada, pues simplemente pues lo conservaron y ahora sí es un ítem de coleccionista de esta década o de la pasada, como sería un número uno de The Walking Dead, que es el único cómic publicado en los 90s que vale dinero, de verdad. ¿Sabes, por ejemplo, que también hasta algunas leyes por ahí me acuerdo que tuvieron que cambiar en el gabacho? Por ejemplo, Prince, el ya difunto Prince, el morado, ¿no? Ese güey, por ejemplo, también lo que hacía es que en algunos de sus conciertos, sus últimos conciertos de su vida, cuando te comprabas el boleto, te regalaba el disco. Pero ponía que el disco, el costo iba incluido. Entonces, de pronto, sus discos entraban muy alto en los rankings de ventas. Pero era porque te los daba con el boleto. O sea, tú ibas a escuchar Purple Rain otra vez y ajá, él te vendía el nuevo disco. Que era mierda. Exacto, ¿no? Entonces, ajá, tú ibas a oír los temas clásicos, pero el otro venía incluido. Entonces decían, oye, mira, el nuevo disco de Prince está vendiendo un chingo. Sí, pero ¿por qué no le estás dando opción a la gente? O sea, si va al concierto, a huevo se lo das. Puto fraude. Ajá, entonces dijeron, no, o sea, es un genio, fue un... Lo fue. Exacto. Bueno, sí. O sea, en ese sentido. Excelente estrategia, güey. Esa táctica se las copió Apple. Porque te acuerdas que hubo un año en que ellos regalaron algo, no mames. Sí, y... a todos los usuarios de iTunes regaló el disco de hace 3 años de YouTube. De sí. YouTube. Ah, es correcto. Todo sí, mundo, no mames. También a todo mundo le regaló el solo. Y todos quisieron madrearlo con el de YouTube, güey. Porque tema principal, no mamada. El tema principal de la película de Avengers. Ah, sí. Ese tema lo regaló a todos los usuarios de iTunes. Pero esa vez no hubo pleito y había llegado a regalar varias canciones sueltas a todos los usuarios activos. Pero esa vez a todos los usuarios de iTunes regaló un pinche disco de YouTube. Que nadie quería. Que en el fondo, como que nada más por saber y porque lo dijeron en plena conferencia, la gente anduvo de mamona y dijo, yo no quiero ese pinche disco, va a parecer que me gusta YouTube. Dije, está bien. y se creó una herramienta especial de iTunes para borrar de tu biblioteca el disco de YouTube. Sí. Porque lo que quería iTunes, pues por lógica, era inflar las ventas de ese disco. Pero bueno. Yo todavía lo tengo en mi iPad. A mí me ¿lo has escuchado alguna vez, amigo? He intentado, está bien culero. Está bien pinche aburrido el disco. Sí, pues creo que de las pocas canciones. Disco, es el único disco que tengo de YouTube. O sea, debo tener como dos canciones, pero. Yo también. Pero. ¿Qué te pasa? A partir de este episodio, la saga va a regalar discos gratis de Amandititititita a todos los fans. Vamos a. No, de todos modos no supe nada con nuestros fans. Don Cheto, amigo de Don Cheto. Don Cheto, ¿por qué te tatúa a ti? Pues no más. ¿Y por qué te rayó a ti? Pues no más. Es el éxito que van a tener en su pero iTunes. Cantado por la saga. Ah, huevo. No, no, está cool. Es el guardaespalda interpretado por mí. Ay, ay, ay. Well, always. Love you. Bueno, entonces, el tema de la semana, vamos a la carnita, porque la saga, toda la saga se fue a ver. Star Wars, Los Últimos Jedi. ¿Cuántos se arrepintieron? Yo sí. Todos, menos la maldad. No, a mí me gustó un chingo. Menos la maldad. Yo no me arrepentí de verla. Yo estoy en negación. Está bien. Yo sí, estoy como que así, como asqueadito. ¿Arrepentido de verla? Bueno, arrepentido de verla. No. G.I. Joe 2, ¿te acuerdan? Eso sí es arrepentido. Arrepentimiento. De Transformers 4. Transformers 1, güey. No, fue Transformers 2 la primera película que reseñamos. No, fue la 1. Fue la 1. Sí, fue la 1. Hemos reseñado todas las Transformers. No es cierto. La primera que reseñamos fue la. Pero. ¿La 1? Sí. Ya, güey, veníamos saliendo de ver Autobots. Ay, güey. Ahorita sí tiene un buen de tiempo. Bueno, a ver, nada más para el censo. No nos vamos a meter en vicisitudes, pero ¿a quién no le gustó así al full Last Jedi? ¿Quién no le gustó nada más así? No, pues no me gustó. Nada más el Dr. Hill abiertamente dice que no le gustó. No, a mí igual tampoco me gustó. A ver, más madrazo el Dr. Hill no les gustó. ¿A ti te gustó, sí, entonces? Pues no se me hace, o sea, como que es total desperdicio. Se me hizo X. Madame Madrazo, ¿se le hizo X o le gustó o no le gustó? ¿X, te gustó o no te gustó? ¿Cuál de las no tres opciones? Gusto. Bueno, no vale. El Necro, ¿te gustó o no te gustó o se te hizo X? Me gustó. Bueno. Pero no es la película que estabas esperando. Ajá, exacto. No, pues, no. Bueno, es que entonces estamos de alguna manera en el mismo equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí, aunque a mí me gustó Necro mucho más que al Necro. Eso sí, es cierto. Sí. Mira, yo no le tengo una calificación así como si fueras en la escuela que estuvieras reprobado, porque es una película que tiene méritos, o sea, no está al nivel como para mandarlo totalmente a la basura o que sea una de tus películas de 15 pesos, porque nunca va a ser una película de 15 pesos en el Walmart, jamás. Nunca. Pero no la es... La semana que viene, Last Jedi, 15 varos. ¿Qué pido? ¿O te la regalan? Sí, puede ser. Bueno, en el dado caso, el corto de Olaf de Sorensen ya está en Netflix. Entonces, no, vale, puedes tomarlo como un gran... ¿Eh? ¿Qué pedo con eso? Yo, bueno, no es como que yo sea fan, pero se me hace una mamada que lo hayan quitado para cuando yo fui a ver Coco. Ah, no, sí, lo que pasa es que dicen, mucha gente estaba diciendo que era porque la gente lo odió, pero un administrador de cines en Estados Unidos advirtió que los deals para mostrar el corto de Frozen en Coco solo eran de 2 semanas. Ah. O sea, la gente creyó que se había... O sea, muestra gratis, limitada. La gente creyó que se había apuntado un éxito en su vida por haber votado y exigir, pero tanto en México como en Estados Unidos se quitó a las 2 semanas exactas. Ah, ya. Entonces era como un... Porque al final de cuentas son estudios distintos, entre comillas, Pixar y Disney. O sea, no es del mismo estudio que hizo... O sea, que Coco es de Pixar y... Frozen pues es de pinches Pixar, ¿eh? Disney tal cual. Entonces simplemente dijeron que era eso, porque también el corto no entra en la categoría de corto, porque es de 20 minutos, 25. Entonces prácticamente es un capítulo de serie de tele. Pero bueno, bueno, o sea, que también si hubiera tenido un gran éxito, se hubiera mantenido en cines. Y tampoco nadie abogó de, oigan, déjenlo porque yo quiero ir a ver Coco y ver el corto. Dije, todo el mundo entró en el mame de que Coco era la verga y no querían ahorita poner. Muchos dijeron que como la película era de gente morena, pusieron ese corto para que siguiera, hubiera en la ahora sí que en la función de cine, gente blanca como protagonistas, aunque fuera por un rato. O sea, que fue con tal de quitar, o sea, pero estamos hablando de que bueno, la gente en YouTube se saca cada teoría. Es distinta que en Estados Unidos. No, sí. También en Estados Unidos lo estaban diciendo. O sea, ese trauma, yo lo escuché hasta que salió en Estados Unidos, porque los negros empezaron a quejarse. De eso, ¿De que no había negros? No, de que habían puesto a esas dos blancas nórdicas para compensar que la película solo salía gente morena en la de Coco. Entonces, simplemente era un corto de Frozen. Y a México simplemente le valió madres el corto de Frozen porque todo el mundo quería ver que alguien ensalzara la cultura mexicana y que no aunque no fuera mexicano, o sea, y aún así nadie va a ir a ver la película de Días Muertos que está haciendo el otro estudio mexicano porque, siendo sinceros, está culera. Güey, ¿cómo sabes? Ni siquiera se ha visto nada. Hay un trailer. En animación. O sea, no, la animación se ve culera. Se ve horrible. Güey, es el estudio. Es el estudio que hace los comerciales de Boeing. Madre. ¿Y? Hypercube. La neta, son muy buenos en el. Pero ese no le has quedado muy bien. Hay que ver. O sea, aquí en México no se hace buena animación. No. ¿Sabes? Yo que creo que a lo mejor la animación no está tan jodida, pero lo que la jode son las malas historias. Sí. También, aquí en México nadie escribe buenas historias en general. Yo creo que mi mayor pedo con Anima Studios es que son demasiado infantiloides para un público, pues, de niños que ya no, o sea, al que ya no pueden apelar con sus historias. Eso tiene sentido. Sí. O sea, ya guionistas. Sí, tienen muy malos guionistas, la verdad. Pero muy independiente de eso, aparte que tienen malos guionistas y muy mala edición, la neta también tienen muy mala animación. Sí. Han mejorado, nadie lo niega. Han mejorado, pero por ejemplo, ya es muy triste que esté mejor la animación de la serie de las leyendas de Netflix que la de las películas anteriores. No, ¿sabes también qué es lo malo, güey? Que estereotipan demasiado, güey. O sea, nunca salen de su mismo de tú eres la niña fresa, tú eres el güey naco y tú eres el. Novela, güey. Ajá, tú eres el cool, como pinche novela, exactamente. Son exactamente. Guionistas de caricaturas de los 80s, donde todo era estereotipo. O sea, es lo que han apelado. Pero es a eso me refiero con que ya no, o sea, ya no tienen un público, o sea, ya están de modé. Sí, o sea, lo ves hasta en la película de Don Gato, que solamente son un refrito de cada chiste que hubo en la serie original. Y de cada episodio. Ajá, sí. O sea, sacaron todos. Fue lo más que lograron hacer, rellenar una historia culera con rehacer los viejos chistes una y otra vez. Pero bueno, y Last Jedi. Last Jedi. Échate el resumen. Resúmese las maldades. Resúmese las. Oye, ya. A mí me gustó mucho, ¿no? A ver, llegaremos. Dale. Sí. Dale la resumida. Chingona. A ver, entonces, el resumen. Así spoilers, ratos, Sí, esto es full. Spoiler alert. Ya pasó un ratote, o sea, yo creo que ya. No, ya no mamen. Yo creo que ya todo mundo la vio, ¿no? No, creo, pero. Si no, pues pinches huevones. Mucha gente, ¿no? Hay países jodidos donde no se las han podido llevar. Han llegado, ¿no? Y no es que les falten ganas de ir. Sí, no creo que ahí no se escuchen. Bueno, ya. Sí, eso sí. Entonces, el Beach of Last Jedi básicamente es es una pinche historia de una persecución. Yo creo que alguien vio Mad Max y le gustó mucho. Algo hay ligeramente ahí. Entonces, básicamente te ponen, bueno, va. Al final del episodio 7, como saben, la First Order destruyó esta suerte de planeta que nunca queda muy claro si es Coruscant o no. Pero básicamente han debilitado la estructura de la república que ya se había instituido y se están empezando a expandir y ya sabes, expandir el reino de terror y la chingada, ¿no? Los rebeldes, bueno, ahora no se llaman rebeldes, ¿cómo se llaman? La resistencia. Entonces, luego cae el chahuistle y llega ahí la First Order y dice, ¿saben qué? Nos los vamos a reventar a todos. Y empieza esta persecución. Básicamente ellos huyen ahí de su basecita donde estaban ocultos. La First Order les está pisando los talones. Y literalmente durante toda la película están en una persecución. Bastante lenta. Algo lenta y a la vez muy rápida. Eso yo creo que sí sería uno de los puntos que no me gustan mucho. Es rápida pero lenta. Pero luego lo platicamos. Es que sí tiene cambios de velocidad muy cabrones. Sí. Primero tarda mucho en desarrollarse. Luego todo pasa y luego otra vez va muy lento. Es que está muy raro porque además hay otros elementos de la historia que hacen que la elipsis sea muy confusa. Sí. Porque de pronto está Rey entrenando, pero después te dicen que tiene pocas horas, pero luego llega. Ahorita vemos, ¿no? Sí, dale. Pero sí hay cositas que como que están raras, ¿no? Pero básicamente esta es la historia de fondo, ¿no? La First Order está persiguiendo a la Resistencia, son los únicos que quedan. La última flota de la Resistencia. Flotilla, no sé cómo se diga. Y fuck, nos va a cargar el payaso. A todo esto, la historia de Rey pues empieza justo donde se acaba la anterior. Llega al planeta donde está Luke y básicamente le dice, bueno, pues entréname. Y Luke le dice, chingas a tu madre, no te quiero entrenar, soy un pinche fracaso. Ya. Ay, se tiene que acabar este desmadre. Luke está emo. Bueno, a ver. Entonces dicen, fuck, ¿no? Entonces, por parte de Rey es convencer a Luke de que la entrene, ¿no? Los güeyes estos dentro de la nave que están huyendo, la resistencia, bueno, Finn por fin despierta y dice, bueno, ¿qué pasó? Bueno, esta morra se fue a entrenar. Poe está obsesionado con ser esta figura como heroica y salvar a la resistencia, tratando de romper todos los estatutos y jerarquías. Porque es muy vergas. Porque es muy vergas el güey, es un proto Han Solo. Sí, sí. Y a la vez no. Embrión y le valió madre. Y este güey está muy. Tiene mucha convicción de salvar a la resistencia. Y básicamente es bueno, ¿y qué podemos hacer, no? O sea, estos güeyes nos están pisando los talones. Ya nos pueden perseguir incluso a través del hiperespacio. Uh-huh. Se nos está acabando el combustible. ¿Qué chingados hacemos, no? Y su gran plan es, bueno, lo único que podemos hacer es conseguir a alguien que pueda romper los códigos de seguridad de la nave de la First Order. Ajá. Meternos, desactivar el tracker y en ese momento huir. Nos pelamos. Exacto, todo eso se lleva a la subtrama en la que Finn y esta morrita Rose, que es una morra que quiere venganza porque en el ataque murió su hermana, pues se tiene que meter a un planeta casino en el que van a encontrar al decoder y, bueno, van a llevar a cabo el plan, ¿no? Sí. El plan. El plan. A la par, bueno, en ese planeta, pues Rey sigue ahí buscando y en efecto, pues logra que Luke acepte entrenarla. Y sin embargo, pues Luke tiene muchos conflictos al respecto de los Jedi y del final de su entrenamiento, ¿no? Así de chin, pues realmente no sé cómo para qué. Y coincide con que además Kylo Ren tiene un enlace psíquico con Rey y pues le dice, güey, pásate al lado oscuro, está chingona, hay galletas. Y a huevo, hay el lado oscuro. Y ella le dice, hijo de tu puta madre, mataste a tu papá que yo quería un chingo, aunque lo conocí bien rápido y a chingar a su madre. Pero Daddy issues, como en toda la galaxia. Te voy a pinches matar, ¿no? Así de, bueno. Y después le dice, no, mejor únete al lado brillante de la fuerza, ¿no? Aquí tenemos pastel de chocolate. Exactamente, ¿no? Porque además ella tiene unas visiones y dice, yo puedo salvar a este güey. Yo puedo salvar a Kylo Ren. Futuro. Ajá, vio su futuro, ¿no? Todo llega, pues, porque, de hecho, la película es algo larga, pero más o menos llega a una suerte de primer clímax, porque tiene como tres la película, cuando, en efecto, logran meterse a la nave, casi desactivan esta madre, Rey, pues, termina yéndose al planeta porque descubre que Luke Skywalker trató de matar a Kylo cuando estaba chavito, y dice, güey, el güey se torció porque tú lo traicionaste y ¿sabes qué? Pues yo lo voy a salvar. Yo tuve mi visión, yo sé que lo puedo salvar y se va a la nave, entonces ya como que se empiezan a juntar todos, ¿no? Ya cuando llega la Rey, pues el Snoke, el nuevo protoemperador vestido de dorado, le dice, ¿sabes qué, hija de tu puta madre? Yo creé esas visiones y el enlace psíquico, todo lo que viste yo lo manipulé porque quería que vinieras, yo te quiero matar, quiero ver dónde está Luke Skywalker, lo voy a matar y yo me voy a volver así pinche Sith mamón que va a controlar al pinche universo porque, pues, Snoke, chinga tu madre, y soy Andy Serkis. Así que hashtag Snoke. Ajá, hashtag Snoke wins, ¿no? Y dice, puta madre, pues ya me volteó la tortilla este güey, ¿no? Ella iba con esa convicción y se da cuenta que todo era un engaño. Pero curiosamente, el que le da vuelta a la tortilla es Kylo, que asesina a Snoke. En la segunda película, güey, no mames. En la segunda película, luego lo mata. Después de que no hiciera absolutamente nada. Tienen ahí una super pelea en la que pelean juntos contra los soldados de Snoke. Y Rey dice, estaban bueno, chidos los soldados. Ajá. Dice Rey, bueno, creo que este güey ya se salvó. Y sin embargo le vuelve a dar la vuelta. Le dice, bueno, pues ahora yo soy el supremo líder. Netamente para acá. Y ella dice, estás pendejo. Yo no quiero estos desmadres. Y dice, bueno, pues sabrás tú. Tienes a tus resistencias. Y yo tengo al First Order porque yo soy el nuevo supreme líder. Me acabo de designar. Y dice, puta madre. Lo que lleva al segundo clímax, que es cuando por fin todos se pueden medio meter en un planetita ahí a esconderse. Así de, güey, creo que nos salvamos. Y pues Kylo, que ya se demostró que está más del lado oscuro que nada, dice, ni madres, yo me los voy a reventar a todos ahorita. Ahorita pinches mismo, ¿no? Y va al pinche planeta y empieza otro mega pijasello Así un mega desmadre de pijasello. Ajá, y el que se aparece ahí como Salvador, pues es Luke Skywalker. Que dice, está bien, huevo, ¿sabes qué? Voy a aceptarlo, Kylo, la neta, yo te fallé. Te volviste malo porque tuve miedo de que eras muy pinche poderoso. Ya me dijo el Yoda que la cagué. Perdón. Pero pues aún así resulta que todo es un ardid para que puedan escapar nuevamente la pinche Resistance, ¿no? Con ayuda de Rey, que afortunadamente pues ya se volvió acá una Jedi bastante mamalona. Sin entrenamiento. Sin entrenamiento, ¿qué es lo que le dice entrenar Yoda? ¿Qué? ¿Cómo para qué? Y bueno, eso... Las drogas. ¿Y qué es lo que le dice incluso Yoda, no? Así de, güey, esta morra ya está lista. Y básicamente, sin entrenamiento. O sea, todo lo que necesita para ser una fuerza del bien, ya lo tiene, ¿no? O sea, que no le des vuelta... No le hagas a la mamada, básicamente le dicen, ¿no? Pinche emo. Exacto, ¿no? Entonces, pues Luke los ayuda que escapen del planeta. Básicamente hace una pinche proyección. Lo único que hace... Y el güey se muere. Lo único gandalla que hace. Sí, sí, sí. El güey se muere. Se hace un fantasma de la fuerza. Y todos escapan, ¿no? Y como dicen sus actos a través de la película, hasta eso han generado un poco de... ¿Cómo diríamos? Han empezado a encender esa chispa entre todos los oprimidos de los diferentes sistemas de la galaxia para que vean a esta rebelión, a esta resistencia... como una fuente de esperanza, ¿no? Mientras que el First Order... Exacto, ¿no? Mientras que el First Order, pues al parecer se va a volver todavía más cabrón e implacable ahora que está en el mando de Kylo, que la neta ha demostrado que no es emocionalmente muy estable. Es un pendejo. Pues ni tanto. Es el líder del First Order, ahora es el Supreme Leader. Sí, pero, Kylo Ren. Sí, pero es un pendejo de cómo sus acciones. Sus issues son sí. razonables tomando en cuenta algunos de los factores que mostraron en la historia. O sea, porque a final de cuentas, pues vas, te está convenciendo el malo. O sea, porque lo que tiene es que ya Snoke ya estaba empezando a pelársela y decirle, güey, ya, vente al lado oscuro, hay galletas, ¿no? Y de repente despiertas del sueño en el que te está diciendo casi el malo que te unas a él y ves a tu pinche profesor de toda la vida, a quien confiabas que es tu tío, y la chingada que ya trae el sable de luz encendido para chingarte, sí te genera issues. O sea, yo claro, no digo claro. que no todo es válido, pero su reacción es muy millennial. Efectivamente. Bueno, también tomes cuenta... No somos el target. Ese es un punto que vamos a tener que hablar. Ajá. Que no somos realmente ya el target. Esa era una de las cosas que yo iba a comentar ahorita. Pues es que no somos el target, ya estamos rucos, güey. La neta, no es el Star Wars de nuestra generación. Ya no es... O sea, complacen ciertos puntos a los rucos nostálgicos como nosotros, pero también está captando a los millennials por algo, güey. Totalmente. Por eso el pinche Kylo es tan pinche sad y todo le caga y nadie me quiere ni me comprende y mamadas. Lo que así. Es bien triste y además. Exacto, ajá. Y además es progresivo, es que. Además ya se murieron todos los héroes clásicos. ¿Por qué? Porque ya se murió Han Solo. En esta ya se murió Luke. Sí. Quieras o no, ya se murió Carrie Fisher y ya dijeron que no va a salir literal. En la tercera. Entonces lo más seguro. En mi opinión, es que va a empezar la tercera con solo el funeral. Solo nos queda Chewbacca. ¿Sabes qué? Ya se murió la general Organa. Y Artu que ya no. Bueno, salgas. Pues ni pedo, ¿no? Artu ya chingados hacemos, ¿no? Ah, o sea, Sansi Trippio y R2-D2, sí. Pero, o sea, los personajes no, más ya icónicos murió. Ya... Sí. Bueno, ajá, pero el personaje sigue vivo, el... Sí. El robot. Ajá, o sea, el actor ya falleció, el pero... El robot es eterno. Es otra bueno, cosa, ¿no? Ajá, yo nada más tengo una opinión en cuanto a... ¿Cómo está? Y tiene totalmente razón Madame Tole, porque casi toda la gente que ha dado opiniones muy buenas sobre Star Wars son gente muy joven o que se aboca a querer verse joven, sin modo de ofender, Angel. Pero el detalle está, es que no solamente es una película... ¡Hashtag chaborruco! No, es malo, que él es, simplemente quiere decir que está más apegado a su lado más joven y a lo mejor no revisa, pero no solamente es una película para millennials, sino es una película para adoctrinar a los millennials. Les está diciendo a esos pendejos, bueno, a todos nosotros los millennials, como quieran decirle, si sienten incluidos o no, pero le está advirtiendo a la juventud, señores, tarde o temprano se van a acabar todas esas personas que permiten que su vida sea libre y sin tantos problemas. O sea, tarde o temprano se van a morir sus héroes, sus papás, todo, y ustedes van a quedarse a cargo. Y es lo que intenta decir la película. Entonces, por eso tienen, siento yo que los personajes tienen defectos tan modernos. Y es lo que le está diciendo. Te tienes que aprender a aguantar tus desfachateces por pendejadas. Porque Kylo O sea, que esa las mamá cosas no te van a salir como tú quieres. Es por si el que Kylo traiga pinches un casco berrinches como Darth, ajá, Vader, es como los millennials actuales que se dejan la barba y todo, pero no es una barba porque no tengan tiempo para cuidarse el rostro. Con ello, si es una barba, del frío gélido. Es una barba simplemente por el look de tener barba. Y es lo mismo que está haciendo Kylo Ren, bueno, usando un casco para cubrir y eso. Y que se lo dice... ¡Me sentí ofendido! ¡Ah, no mames! Porque además se lo dice Snow, quítate ese esa casco. Esa chingadera, no seas ridículo, güey. Te ves ridículo, eres un niño con una máscara. Y luego no la vuelve a usar. ¡Qué profunda, sí, ya me gustó! ¡Ah, no mames! ¡No mames! ¡Qué irónica, qué profunda, qué reflexiva! ¡Reflexiva! Ese es el primer pinche error de la película, quitarle el casco a Kylo Ren. No mames, el güey es horrible con cara de no, pinche. La no, está bien, sí, pinche feo. Me gusta porque trae tu pinche peinado. ¡A huevo! Pero está culero, como tú. El detalle también ahí está, en que, claro, el error que tuvieron fue quitarle el casco a Kylo Ren desde la primera película. Sí. Sí. Hubiera sido interesante, porque no hay razón para. También, el detalle en Star Wars es que casi siempre todos los personajes que tienen cubierta la cara se vuelven famosos. O sea, aunque sí tengan tres líneas como Phasma, que no es aún muy famosa, pero bueno. Ni lo será. Ni lo será, ni lo será, pero no creo. Lo sabes. Porque Boba Fett tuvo dos escenas. Tres y cuentas la versión modificada de la trilogía original. Y aún así, es un partemadres en ventas. Cada vez que sale un cómic de Boba Fett, todo el mundo está ahí mamando. A una figura. Desde la primera vez que salió. Porque se ve bien cool. Está bien. Está bueno, la armadura Mandalorian. Y aparte de las películas de antología, está más que confirmado que una va a ser nada más de Boba Fett. Claro. Estamos hablando de una persona que tuvo cuatro líneas en la trilogía original. También Phasma, y todo el mundo mamó a Phasma porque todo mundo, y es una tradición de Star Wars presentarte montones de monos antes de la película, mostrarte no sus tíos y todo, y que de repente des cuenta que no tuvieron ni tres líneas, hasta le pasó a Rogue One. Sí. No sé, yo siento que el traidor fue más más icónico que la Phasma. Sí, yo lo sé, no, yo pero lo sí, sé. De la Phasma hay un chingo de figuras, güey. O sea, y en todos lados, en la mercadotecnia, en las loncheras para chamacos y todas esas madres, güey. O sea, aunque como dicen, no es el target, o sea, el ñoño que va a buscar las figuras y todo esto, toda la mercadotecnia que va para los squinkles, ahí está Phasma, en todos. Y es que a los millennials tampoco les gusta quedarse con dudas. Sí. Y también siento que aquí hubo un pleito entre escritores, o sea, entre Abrams y el nuevo director, que Abrams quería hacerlo un poquito más solemne, y este nuevo director, me vale madre cómo se llama, Ryan Johnson, llega, ajá, y de muchos conceptos... Yo sí quiero chistes. Quería meter chistes, o sea, tan solo el hecho de llegar, y la escena que había armado J.J. Abrams entregando el sable de luz, y que Luke simplemente lo tire... Pues sí. No, podría haberlo hecho, pero pudo haberlo hecho de otra forma que sí no se sintiera cómico. O sea, pudo haberlo destruido, levantado con la fuerza y destruido para que se viera. Para negar todo lo que me estás para negarlo. No de esa forma en la que la gente se tuviera que echar una carcajada pendeja. Porque echas a perder el final del anterior. Ay, ya sé. También, ¿qué pasó con Snoke? Todo mundo. Ay, ¿quién será Snoke? ¿De dónde viene Snoke? Bla, bla, bla. Llevo dos años, sigo por ahí un canal de YouTube de un venezolano que se llama Polo 1138. Y cada semana mínimo sacaba un pinche video sobre teorías sobre Snoke, teorías sobre Rey, teorías sobre esto. Y lo que él llegó fue, vamos a desmitificar todo. O sea, está bien que lo de Rey, que no, sus papás no sean nadie, pero no vas y llegas, ¡vamos, dilo! Tenemos que hacer una escena tipo Empire Strikes Back, tienes que decir que tus algo papás... Algo bien pinches, mamalón. Ajá, tienes que decir, ya dilo, ¿quiénes eran tus papás? Ya dilo, dile que eran unos ebrios. Digo, güey, pero no tienes que hacerlo de tal forma que sea tan simplón. O sea, pudo haber... No, mames, si lo que está haciendo es precisamente evitar que sea simplón. O sea, yo ¿qué creo esperabas que al final se sentara ahí? Uy, ¿qué crees? Descubrí que mis papás eran unos ebrios. Yo creo que le da el punto dramático necesario. No, yo mira, algo que a mí me late de esta Star Wars es que efectivamente todos los héroes no son 100% buenos. Es correcto. Ni infalibles, que era algo que, o sea, Luke así de cuidar ganado y ser agricultor, pasó a caballero Jedi en tiempo récord y todo, casi todo le salió bien. Aquí todos son falibles. Alguien que me gusta mucho dentro de lo que cabe es Finn, porque en esta película se la pasó valiendo verga. Así es. Valió verga tratando de escapar, valió verga su plan, valió verga contra la China, valió verga tratando de buscar al decoder, valió verga tratando de matarse y ser un héroe. Esperen, eso es lo más genial de Finn. Valió verga queriendo valer verga. Exactamente. No mames, es el Krillin de Star Wars. Pero sabes, o sea, valió verga bien chingón. Ah, ¿o no? Lo que me gusta que está peor, Phasma, porque Phasma vale verga con Finn. Sí, imagínate, güey. Para que valgas verga, que vale verga. Ahora, lo que me gusta de Finn, o sea, sí, valió verga en todo, pero precisamente es un héroe de lo más falible. Todo le sale mal, sus intenciones son buenas, pero sí, también es cobarde. O sea, ese güey sí, si aplica la de en cuanto llegue el imperio voy a ser el primero en que se escape a la verga, güey. Yo creo que eso es algo muy bueno, porque de hecho creo que es innegable que algo retomaron de Rogue One, porque además Rogue One deja muy claro, ¿sabes qué? Incluso dentro del imperio hay personajes que son muy nobles y puede justificar sus acciones, así como la rebelión también se corrompe. Ah, sí. Con Saw Gerrera, que dicen, es una facción terrorista. Sí. De la resistencia. Entonces, yo creo que aquí te manejan eso, porque además hay un chingo de giros. Yo ahorita después hablo de lo del casino, esa parte me gustó mucho, ¿no? A mí también. Está bien chido. Pero, por ejemplo, pero me gusta más cuando, por ejemplo, el personaje de Benicio del Toro, que se llamaba DJ, me parece. Ajá. Les dice, o sea, sí, güey, ahorita se están correteando la First Order y la resistencia. Y aquí les vale madre. Porque aquí está en un estatus que funciona. Estos son ricos, aquí no hay imperio, aquí no hay nada. Ajá. ¿Y de dónde crees que sacaron su varo? ¿De dónde viene el dinero? Claro. Estos güeyes le venden armamento y equipo a la First Order y a la resistencia. Y yo creo que están mostrando una tercera parte de lo que es una guerra, que son las víctimas y el pueblo en general. Exacto. ¿Y no son ni rebeldes, no son ni parte de la First Order, y sin embargo a todos les afecta. Exacto, y aparte lo que estás diciendo de estos héroes falibles, también Luke lo dice, ¿no? Oye, los Jedi, la neta, su legado fue valer madres. Ajá, tenemos, por tibios. Exacto, tenemos esta enorme responsabilidad de legado porque estamos idealizados. Pero la neta, cuando estaba la República, dos Sith nos partieron la madre. Porque iban a un punto de arrogancia muy amplio. Su papá también se rompió porque el sistema tan ecléctico de los Jedi también lo puso en una situación que lo iba a llevar al borde. Por ejemplo, no rescataron a su mamá. Vivió con un chingo de dudas. Aparte, no lo querían entrenar de entrada. No lo querían entrenar. Le negaron el acceso al consejo. Le hicieron el feo, literalmente. Y aparte, el pedo y aparte los pinches Jedi tienen que ser célibes. Entonces tampoco te puedes ni enamorar. Y eso también fue un enorme punto de conflicto. ¿Y qué fue lo que hizo Sidious? Nada más agarró esos errores que los Jedi crearon y nada más les jaló tantito. Le dijo, eres bonito, eres bello, vente conmigo. No tengo más infos aquí. Ahorita lo conecto ya. Entonces, yo creo que eso está interesante, precisamente lo que dicen. Bueno, no es precisamente, no todo es infalible, no hay imágenes idolatrables, nadie está libre de errores, ¿no? Aquí, no. Yo lo único que quiero decir aquí es que está bien, sí, ya han cambiado la profundidad de los personajes de Star Wars. Pero también, o sea, vamos a decir, es que antes no se hacía eso. Pero también hay que tomar en cuenta una cosa. Cuando llegó Lucas y cuando llegó su credo de amigos que querían tumbar el formato que estaba tomando Hollywood y la chingada, una de las cosas que ellos se dedicaron a hacer, la mayoría de ellos, fue recrear la gloria de los viejos filmes de los 40s y 30s. Entonces, el Star Wars original de George Lucas es una recreación tanto de las historias de Space Opera, de Buck Rogers, pero al mismo tiempo es una clásica historia de capa y espada. Entendemos que sí, Tenía sus arquetipos. Tenía buenos 100% buenos y malos 100% malos. Y por eso así estaba el imperio y así estaba la rebelión en ese entonces, ¿no? Hoy en día, lógica, los nuevos directores, que si lo ves, estos cambios surgen hasta que Lucas se va, se pierde, aunque se ganan muchas cosas en Star Wars, se perdió esa idea de que había buenos y malos. Y también, una vez más, los millennials no creen en buenos y malos porque no creen ser suficientemente buenos, suficientemente malos, sino creen mejor en las escalas de grises, que también es lo que se ve más hoy en día. Entonces, esta nueva trilogía, estas nuevas películas de Star Wars, están como game-tronizadas, suponiendo que El Señor de los Anillos sería la misma versión de Star Wars, y Game of Thrones es una versión donde también no hay buenos ni hay malos, donde todo el mundo está luchando por sus intereses. Comparado con El Señor de los Anillos. Claro, todo el mundo sabemos que El Señor de los Anillos es una obra más importante y todo, y también todo el mundo va a saber con los años que la trilogía importante de Star Wars siempre va a ser la de 4, 5 y 6. Claro, pero mira, también por ejemplo... No digo que sea malo, o sea, yo no digo que sea malo que hayan dejado la capa y la espada por historias más reales y sobre el modo en que el mundo es actual. O sea, nada más quiero tomar eso en cuenta. No, claro, no, pero por ejemplo, igual antes salías y hablabas de la película y lo hablabas con tu familia o tus amigos y ya, chinchan, se acabó, porque no ibas y escribías algo y hacías que medio mundo lo leyera, literal medio mundo. Ajá. Sí, claro. Ajá. Y aquí ahora sí se hace, ¿no? Ok, los tiempos han cambiado. Pero, por ejemplo, cuando salimos de ver Star Wars o la vimos en video, porque nosotros creo que nos tocó ya en video, pues más bien dicho. Sí, cinco. No, nunca nos preguntamos ninguno de nosotros de dónde salió Yoda. O sea, pues Yoda era un antiguo maestro Jedi y ya nunca nos preguntamos de dónde salió, por qué estaba ahí. Porque es verdecito, porque es enanito. Ajá, nunca nos quejamos de que al emperador lo mataron en chinga loca como al Snoke. Uh-huh. O sea, porque el emperador también así de ya llegó Vader, lo aventó, pum, ya. Tampoco duró tanto como el Snoke. No. Nunca nos quejamos de que Boba Fett murió de un putazo y se cayó al Sarlacc. Nunca nos quejamos de bueno, hasta cuando ya éramos grandes nos empezamos a quejar del Imperio, lo derrotaron unos ositos con palos y piedras, ¿no? Pero de chamacos nunca nos quejamos. Y nos lo venimos a tragar en Avatar. Es que tenemos hartos ositos en mono de acción. Ajá, entonces eso también pasa aquí, que todo el mundo ahora sí se queja. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Por qué es no que dónde salió? ¿Qué pedo? ¿Por qué nunca dijeron? ¿Por qué la chingada? ¿Por qué Phasma se murió tan rápido? Y digo, nos quejamos porque yo también me quejé de eso, güey. Pero es que ahorita ya... Ajá, es que ahorita ya también el cine nos ha acostumbrado. En ese tiempo que nosotros lo vivimos, en ese tiempo el cine era, digamos, un poco más simple y ahorita se ha vuelto un poco más complejo y nosotros también así, explícame todo. Es que ahora te dejan estresarte. Esta Star Wars también es un proyecto multimedia. O sea, no nada más es la película. Actualmente son novelas, sí, cómics, juegos, monitos, figuras, sí, ¿no? Pues, o sea, tan solo la todo forma... cuenta, las series, toda la historia es así de, ¿quieres saber qué pedo con la Phasma? Pues leer la novela de Phasma. ¿Quieres saber más o menos qué onda con Rey? Pues igual, güey, necesitas leer el preview. Ajá, con el Snoke tienes que jugar el Battlefront 2. Y así. O sea, ahora yo nada más quiero que me compres boletos del cine. Quiero que me consumas cómics, novelas. Todo el mundo lo hace hoy en día. Bueno, sí, todos son proyectos multimedia, pero se le nota más a Star Wars ahorita. Pero que también siempre ya lo ha sido. Sí, porque ya lo hacía hace 20 años. O sea, hace 20 años cuando anunciaron el juego de Las Sombras del Imperio para Nintendo 64, yo decía, ¿qué pedo? Y ahí fue cuando existe eso. Exacto, yo fue cuando me enteré de la existencia del universo expandido y que te dicen, güey, es una novela. Luego se hizo cómics. Y aparte era un soundtrack, ¿no? Que te decían era un enhanced CD para algunos dispositivos. Decías, ¡ay, qué cabrón! Y ahí te enteras, oye, ¿sabes qué? Hay secuelas de Star Wars, porque estaba el Imperio Oscuro asciende. Te hablaban de Mara Jade, de los hijos de Han Solo. Y dices, güey, o sea, ¿se hizo? Sí, o sea, la historia continuó en cómics, en novelas, pero... Y qué chido estaba. Y se extendió. Ya no es canon. Y se extendió un chorro. Nunca fue. Bueno, sí lo fue un rato. Chida. No, porque por eso se le llamaba Universo Expandido. Era como decir Elseworlds en DC. Nah. Y los usuarios de ese entonces de Star Wars entendían que si Lucas llegaba y te decía que eso no iba a usarse para las películas, no se usaba. Ahorita todo mundo les duele que literalmente les hayan dicho eso y que ahorita todo... El detalle es que ahorita hizo muy straightforward Disney Star Wars. Dice, todos estos cómics sí son canon y ellos van a intentar asegurarse que nada se contradiga. Bueno, es yo toma en cuenta que es una franquicia que ya lleva cuántos pinches años que hemos 40. Estado viviendo con ellos, ¿sí? 40. Y que hay una cantidad absurda de información al respecto. Entonces también nosotros que ya sabemos un poquito más, que no somos el Moogle que ha visto Star Wars por primera vez, le tratas de buscar el sentido a los pinches personajes, a la trama, al por qué pensó el Imperio hacer esto, por qué pensó la First Order, por qué pensaron los rebeldes, por qué pensó la Leia, güey, hasta por qué chingado se vistió así la pendeja. ¿Sí? Entonces, y ahí estamos sobrepensando. Es la que franquicia. Nosotros sobrepensamos. Exacto. Te voy a poner un ejemplo. Exacto. La novia de nuestro amigo la Jotiloba. Sí, sí. Ajá. No había visto nada de Star Wars. Ahorita te cuento unas. Y cuando digo nada, es nada. Absolutamente nada. Y la onda fue ya compré mis boletos para el estreno. ¿Para qué? Pues para acompañar a mi güey. No, ni madres. It's a trap. Porque lo único que quieres, güey, es decirle, después obligarlo a hacer algo que no quiera. Porque fuiste con él. Ajá, y chantajearlo diciéndole, yo te acompañé al estreno de Star Wars. It's a trap. No, pero aparte es así como, güey, es entre semana. Es a las 12 y va a terminar como a las 3. Sí. Tienes que trabajar al otro día. No vayas, o sea, pues si no la has visto y si la neta no te interesa, pues no vayas, ¿no? Y ahí va uno de pinche intensito de ya, yo ya sí las he visto, sí, y yo sí he leído pendejadas. A huevo. Pero bueno, entonces ella dice, pues para que no me estén chingando, me voy a dar a la tarea de ver todas las pinches películas de Star Wars en un fin de semana. ¿Y las vio? Ajá, menos Rogue One. Ajá. Okay. Que quizá fue la que sí debió haber visto. Ajá, que quizá fue la única que debió haber visto. Sí, pero así bueno. Es. Bueno, en defensa mínimo vio lo importante para entender el 7, sí, sí, sí, ¿no? Claro, claro. Lo malo es que las vio 1, 2, 3, 4, 5, estuvo mal, siete. Muy mal. Qué pendeja. Bueno, también nadie nunca le explicó y tampoco es como ya dijimos, es un millennial que no sabía, nunca había visto. A mí me da mucha gracia que luego cuando estoy con mis alumnos, hay de todo, hay quienes las han visto y sí son fans, pero también hay una gran cantidad que no las han visto. Ajá. Y dicen, yo no, y no saben ni pedo. Yo no he visto nada, ¿no? Entonces de pronto les digo, okay, ¿saben qué, chamacos? Si no las han visto, este es el orden en el que las tienen que ver. Y se quedan bien pendejos así de... ¡Ah, chinga! ¿Por qué está tan retorcido eso? Ustedes... véanlas en ese orden así. Y luego me agradecen. Bueno, la onda ¿y que ahora empiezas con Rogue One? Nosotros salimos de la película así como de... ¡Ay, algo no anda bien porque... porque no soy el target! Y porque ya me había hecho ilusiones muy pendejas y castillos en el aire acerca de esto, ¿no? En cambio, ella que... no las había visto, que realmente no se intense al respecto... salió bien contenta. ¡Exacto! Y pues así, me gustó un chingo. ¿Por qué? Pues porque pium pium y disparos. Y me gustó fulanito. Y porque tiene animalitos lindos. Y estuvo chistosa. Ajá. Justo las mismas quejas que tengo yo al respecto, que teníamos nosotros al respecto. Así de, güey, o sea, te gustó todo lo que a mí me cagó, básicamente. Sí. Bueno, es que de nuevo, sí, es una película bien chingona y bien divertida. Ajá. En el trabajo tengo un compañero que es un millennial. Me voy rápido. Es un millennial, tiene alrededor de 20 años, 17. Uh-huh. Ajá. El güey le encantó la película, la mama un chingo, está bien chido, hay un chingo de acción, y no mames, lo están bien chidos los efectos, disparan, está todo... Ok, güey, pero, ¿cómo se llama? ¿Desmadraron los Jedi? ¿Hicieron eso? No, sí, pero, pues son los Jedi. Pero, sí, pero son los Jedi, pues, Rey es la Jedi, ¿no? Pues ahí están los Jedi. Bueno, pero, y sí, güey. Ajá, y yo me quedé así con cara de, bueno, sí, sí. Bueno, en teoría, bueno, ahorita lo que yo quería decir es, como dicen, están hablando mucho de que el pedo es generacional, porque dicen va para varios grupos, ¿no? Va para los millennials que igual no han visto mucho Star Wars, pero maman y están ávidos de meterse en el pedo de la cultura pop porque ahorita es lo que está de moda. Y aparte pues están las personas que han seguido esto y que ya ni siquiera es un fenómeno cultural, sino que es el fenómeno cultural del que abrevan su propia noción de sí mismos y del mundo. O sea, hay mucha gente que de ahí saca los elementos necesarios para identificarse socialmente, ¿no? Wow. Entonces, denle un tamal a la maldad. Entonces, el pedo es precisamente que esta película trata de, yo creo, trata de ser una estafeta. Y lo hace desde la película pasada, destruyendo lo que ya se había construido. Pero esa es la palabra clave. Pero gracias. Toma en cuenta que todo proceso de evolución narrativo e histórico se trata de la destrucción del orden anterior y el establecimiento del nuevo. Está deconstruyendo Star Wars. Exacto. No lo está. No creo que lo esté. Bueno, sí, en sí, parte. Sí, ajá, parte, es que sí lo destruye por completo. Deconstruye. Pero sí, no, sí lo destruye primero y luego ya lo... Bueno, la deconstrucción requiere de la destrucción porque es la reconfiguración de las partes de lo caído para hacer un nuevo mensaje. Sí, ¿no? Sí. Y creo que está bien, al menos a mí eso me gusta en el entendido de, ok, le estamos dando un poco de cierre, le estamos dando el cierre a lo anterior para darle paso a lo nuevo. Entonces obviamente nosotros vamos a decir, güey, no destruyes mi Star Wars. Pero también lo hacen entrando en los puntos flojos que dirías, oye, sí es cierto, ¿no? O sea, si los Jedi se la pasaban valiendo madres, pues ¿para qué quieres más Jedis? Y hasta lo dice Luke, güey, o sea, somos un puto fracaso, ¿no? Y lo dice Kylo Ren, güey, que se acabe todo, que se acabe el imperio, que se acabe el First Order, que se acabe la rebelión, que se acaben los Jedi, hay que volver a empezar. Y creo que tiene un punto ahí, porque además el concepto no era de, es que somos los Jedi contra los Sith, no, es la fuerza que tiene que estar en equilibrio, güey. Y precisamente tiene que estar el punto luminoso y el punto oscuro, pero hay que encontrar ese balance. Y el pedo es que o por un lado está demasiado presente el lado luminoso como era en la República, o está demasiado presente el lado oscuro como era en el Imperio, ¿no? Entonces, ¿cómo mantienes el equilibrio entre esas dos facciones, ¿no? Es que tienes que tener uno para poder entender el otro. Exacto. O sea, es como decir, no puedes ser todo el tiempo feliz porque entonces ¿cómo sabes qué es lo que es ser estar triste? Sí, sí, sí. Para o sea, lo que en cuanto, ajá. Exacto, para lo que voy es precisamente eso. Podrían estar en equilibrio, pero nunca han querido estar en equilibrio. Siempre quiere un lado dominar al otro. Los Jedi quieren dominar a los Sith y los Sith quieren chingarse a los Jedi. Entonces, por ahí también va la bronca. Pero ese es el detalle, que lo que pasa es que con el tiempo en el universo de Star Wars, lo que te advierten, más si escuchas y ves muchos de esos videos o conceptos o lees muchos cómics de cómo era el concepto de la fuerza en viejos tiempos, lo que pasó fue que las dos facciones que sobrevivieron de los usuarios de la fuerza fueron las facciones más opuestas. O sea, porque antes había lo que podían decir Jedis grises o había Sith que no eran malos, pero que se tuvieron que ir a ciertos extremos porque la otra facción no le gustaban ciertas cosas. Es como la religión cristiana hoy en día. O sea, que hay facciones porque a unos no les gusta una cosa o llegan con un nuevo concepto y no les gusta. Es eso mismo, es lo que te están diciendo. Y por suerte en Star Wars, en el canon actual, han logrado... Ya lo habían introducido mucho, o sea, ya se había visto en Clone Wars y se ha visto muchísimo en Rebels. Uh-huh. Ese concepto de que ya se sabía, o sea, si tú ya lo veías, tú ya sabías que los Jedi tenían que morirse porque ahí estaban dando nuevos conceptos de la fuerza. En el canon introduce la película ahorita de The Force Awakens, el episodio 7, que es el concepto del Force User, que no es Jedi ni es Sith. Y lo que pasa es que entre los Jedi y los Sith no se han dado cuenta que realmente la fuerza siempre está en equilibrio. Cuando hay demasiados Jedi, lo que pasa es que a pesar de que haya pocos Sith, los pocos Sith que hay se vuelven demasiado poderosos. Por eso les partieron la puta madre. Y hasta cierto punto podría decir que durante los primeros episodios de Star Wars, los Jedi eran los malos porque habían acaparado el uso de la fuerza. Y no dejando que nadie... que no usara su forma de usar la fuerza, la pudiera usar. Exacto, pues se llevan a Anakin y eso, güey. Le vas a hacer así y te chingas. Ajá, o sea, no... puedes entrar a nuestro club. ¿Qué hacían esos Jedis? Literalmente, veían a un Force User o alguien fuerte en la fuerza, se lo llevaban, lo sacaban de la casa de sus padres y se lo llevaban al pinche templo. Que curiosamente no suena tan distinto como cuando los morros del First Order dicen: nosotros también nos robábamos niños y así hicimos nuestros nuevos Stormtroopers que no son clones. Ajá, o sea, a final de cuentas, lo que se demuestra es que a pesar de que uno defiende según su punto, el chiste fue que la República aprovechó a los Jedis y les dio poder porque creían que eran los buenos. Y los Sith no exactamente son los buenos, tampoco, porque tienen prácticas muy extremas que tuvieron que adoptar porque querían también ser... lo contrario a lo que decían los Jedi. O sea, se fueron a unos extremos muy mamones. ¿Saben qué me gusta de esta saga? De que reduce esos extremos. Sí, ¿y sabes por qué? Porque se olvidan de esa pendejada de los midichlorians. Ah, también, ah, sí, bueno. Eso es una mamada, porque el pedo era así de... pues, si tu conteo de lactobacilos es alto, güey, puedes ser Jedi. Toma Yakult. Si no, si tienes poquito, pues pobre pendejo, no puedes. Más madrazos va por un Yakult para volverse sensible a la fuerza. Ahorita mismo. Mira, en Japón venden de alito, güey. La explicación... ¡Oh, madre! La explicación no es mala, porque lo único que te dicen, literalmente, en esa película es... son... bichos que se acercan más a los entes fuertes en la fuerza. Entonces ellos lo usaban como método de medición. Claro, porque estaban en el pico de cómo administrar y calcular la fuerza. Y eso es elitista. Y eso sí fue elitista, pero a final de cuentas era válido. O sea, claro, ya después se olvidaron porque toda la gente creyó que literalmente los miniclorian eran la fuerza porque no captaron el concepto. Eran millennials chiquitos. Ahorita también, ¿por qué ahorita nos dan todas las respuestas? Cuando salió la primera Star Wars, no nos dieron respuestas de muchas cosas. Nadie nos dijo de dónde venía el emperador. Nunca explicaron bien qué eran los Sith. A nadie le importaba, la trama estaba bien. La historia dentro de la película estaba bien. Los millennials hoy en día y los fans quieren saber más. Y por eso la primera trilogía se enfocó en eso. Y como todo mundo vio también en su época Espadas Brillantes... Lo que hizo Lucas fue traernos películas con muchas más espadas brillantes. ¡A huevo! Sí. Pero también, eso también no desestima esas primeras películas por el puro hecho de que te demuestra que los Jedi eran unos culeros y que tenían una razón por la que se tuvieron que desaparecer. Y ahora voy a volver a ver las precuelas con nueva luz. Así. O sea, están mal actuadas y los efectos especiales envejecieron muy mal. Sí. Pero esa es mi mayor queja. El concepto está bien y la bueno es que las primeras de Star Wars fueron hechas con mucho más corazón y con efectos que por suerte no envejecieron. Tanto. Sí. Pero ¿sabes cuál es el mayor problema ahorita de Last Jedi, güey? Que yo veo como uno de los mayores problemas. Que ese dinero no cae en mis bolsillos. No, que fue precisamente el hecho de que pasaron chingo de años entre el episodio 6 y el episodio 7, ¿no? Ajá. Ahora, si muchos dicen, es que no mames, hubieran agarrado las historias de del universo expandido y la chingada. Ajá, sí, güey, ¿cómo lo haces? O sea, No puedes rejuvenecer ni a Leia, ni a Han, ni a Luke. Así de sencillo. Tendrías que agarrar a otros actores. Lo cual, si haces, podrías... Te caen los Disney estaba en ese pedo de... Es que si lo hago, probablemente caigan los fans y me digan que qué mamada, ¿no? Ahorita ya como que se van a atrever con la película de Han Solo. Y ya lo van a hacer, ¿no? Y dices, bueno, al final de cuentas lo pudieron haber hecho, pero no se atrevían en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que tienes? Tienes un hueco de un chingo de años, güey, que tienes que explicar, pero a la vez no lo haces... Bueno, más bien lo haces queriendo ser complaciente con los millennials y con tu fandom de viejo. Y entonces dices, ¿sabes qué, güey? Pues es que todavía sí existen unos rebeldes y existen un imperio, ¿no? Que ahora se llaman de una forma y de otra, si tú quieres. Pero también te hace notar como que la pelea que tuvieron Han, Leia y Luke no sirvió para ni vergas porque sigue habiendo imperio. Que dices, ay, bueno, güey, pues es que pues si te matas al emperador no se va a caer todo. No, güey, pero ya también pasan un chingo de años como para que sigan tan mamones y estos sigan llamándose rebeldes. Uh-huh. Y a la vez, pues ya sé que la pinche película se llama Star Wars, no Star Peace. Entonces, tienes que meter una guerra, ¿no? Entonces está difícil, que es como su pedo, ¿no? Como que quisieron seguir diciendo, aún hay un imperio malvado y ahí hay unos güeyes que se oponen a ese imperio malvado. Pero a la vez tiene ese pedo de ese pinche huecote de años que simplemente no pudiste llenar porque tus actores se volvieron viejos y ya no supiste qué hacer bien a bien al principio. Yo siento que el episodio 7, tanto ese como este, tuvo ese pedo y que el hecho de estar llevando la historia como la están llevando es ese desmadre, ¿no? Entonces igual, también lo mismo dices, bueno, güey, pues órale, entonces si ya pasó ese huecote... al menos esperaba que en esta película, o la mayoría de la gente esperaba, o de los fans esperaba que en esta película te dijeran ¿qué pedo con Snoke? ¿De dónde salió? ¿Por qué se hizo del imperio? Y a lo mejor no hubiera tenido que llevarte una gran parte de la película. Quitas la escena pendeja de los caballonejos corriendo en el pinche casino, que la neta, en mi particular punto de vista, no me gusta, se me hace muy mala. Se me hace muy malo el casino en general, tanto porque tiene muchos chistes, como que le dan una especie de somos Eleven to Odell, ¿cómo se llama la pinche película de robos en Las Vegas, güey? Ocean Eleven, como se llama el pendejo, y un poco de James Bond, y digo, no sé, no, para mí no macho en Star Wars, a lo mejor pudieron haberlo manejado de otra forma. No, a lo que voy es, pudiste quitar esa escena que desde mi punto de vista, pues no sirvió para nada, salvo para decirte que existe una fracción que se dedica a vender armas. Y pudiste haber dicho también ¿de dónde puta salió Snoke? Y ya con eso hubieran quedado felices los pinches Warsis, güey. Y no habría habido tanto. Porque sí también te dejan muy anticlimáticamente la pinche muerte del Snoke. Así como de, ya se murió. Bueno, ok, también el emperador se murió en chingazos, ¿no? Digo, de un chingadazo. Pero como no te explican de dónde viene, no te explican qué pedo con ese güey, como que lo quisieron hacer como de, yo siento... O sea, tenía los mismos putos diálogos que el emperador, seamos sinceros, tenía los mismos diálogos que el emperador. Tú quieres, mátalo en esta misma pinche película, pero sí, explícale un poquito más al público para que tú te evites esos pedos y uno quede contento. Con una pinche explicación de 5 minutos. A ver, hay unos comentarios de los fans estos. Ay, un chingo, bueno. A ver, mandar a sus padres, decirles en el micrófono que se vayan bien a la verga. Sí. ¡No, diles, váyanse a la verga! Así a la de a huevo, Nel. Sí. Diles que se vayan a la verga, por favor. Váyanse a la verga, por favor. Eso, agarra. Eso, con más de macho. Uriel Serrano García nos dice, yo los escucharé hasta la próxima semana que vea la película. Nada más les encargo mi saludo. Saludo. Yeah. Saluda. Aldo Bejar nos dice, entretenida, pero pasará sin pena ni gloria. Desaprovecharon conceptos con mucho potencial como el Jedi Gris, un arco de redención para Kylo al estilo Príncipe Zuko, el parentesco del rey con algún personaje importante, Snoke sin ser un villano de cartón, efectivamente. Espero que el episodio 9 redima y dé buena conclusión a esta trilogía y nos manda saludos desde Morelia. Yo no creo que la redención de Kylo hubiera sido importante. Buena idea. No creo que la redención de Kylo esté fuera de lugar. Yo creo que ya son chaquetas mentales de cada quien. Claro. Luis Rodrigo Espinosa Miranda nos dice, no me gustó algunos chistes de pastelazo tratando de igualar a Marvel. No me gustó la muerte de Snow, que se supone que era el más verga, y una protagonista un poquito llenita, como que no fue muy de mi agrado. En fin, para mí es un me. Quizá tuve demasiada expectativa, la llegaré a comprar cuando esté en descuento en Blu-ray. Saludos a la maldad y a Papá Graft. Saludos. Gracias, saludos. Bueno, ahorita hablamos de la Rose. Rodríguez Víctor nos dice, yo no soy fan... pero sí he visto verga, entonces. Todas las películas y hasta me y esta me pareció una mamada. Lo que hace Luke con el sable y la muerte de Snoke, sentí lo mismo que cuando vi al mandarín cagón de Iron Man, de Iron Man 3. Saludos, putos, por cierto, y Madame Toilet, ¿ya la corrieron? Porque ella le da el toque femenino, aparte del Graf. Sí, a huevo, soy bien pinche femenina. A Didier Pérez nos dice la segunda mejor película de la saga. Nosotros no hemos hecho películas. Sí. No, yo tampoco. No. Es que nos invitamos a Torgir. Sí, perdón, perdón. Bueno. Necro y yo sí hacemos porno. Yay. Fester y Hester y nos dice, ¿y dónde se encuentra Madame Toilet? Pues justo aquí. Aquí a un ladito mío. Aquí echada. A huevo. Daniel Neváez García nos dice, me gustó bastante la película con excepción de unos chistes como Luke arrojando el sable o Leia Poppins. Dice, sí. Gran pelea de sables. Saludos desde el norte y otro saludo a mi, para mi gran amigo Héctor Padrón. Mándale un saludo a ese güey. Saludos a Héctor Padrón. Héctor, Héctor, papá. Exacto. Christopher Rock and Roll Tattoo nos dice, lo mejor que hizo la peli fue desmadrar cualquier cosa predecible y que repitiera de la trilogía original. Qué hueva que hubieran agarrado cosas del universo expandido. Pendejo. Que hubiera... Qué hueva que Snoke hubiera sido otro Sidious. Qué hueva que Kylo se hiciera bueno y fuera otro Vader. Su más grande bronca, creo yo, es que es con el ritmo, la persecución más lenta de la historia del cine, y luego todo va en chinga. Sin embargo, me gustó mucho. Ay, puta madre. Nos vemos en el lado oscuro. ¿Con ese pendejo? Mira. Qué pedo, güey. Mira, yo también casi nunca coincidí. Ahorita se me hizo raro, porque de nuevo, las opiniones están polarizadas. Exacto. Yo no coincido mucho con las opiniones de este pendejo, Christopher Rock, sí. Ni con el Angel. ¿No? Pero ahorita sí, sí ahorita wey. Sí coincidimos. A mí sí, precisamente, sí, sí, sí. Y bueno, si quieren ya ahorita después. Josué Esteves nos dice, sigo pensando que está más rifada Rogue One. Sí. Sí, eso sí, no es miserable. Claro. Yo estuve discutiendo con Necro en la semana que creo que la mejor película de Star Wars, técnica, argumental y todo pinches mentes, la neta, está entre la 4 y Rogue One. La 5. Me gusta Imperio. Más. Ah, no, yo siempre he dicho que mi favorito es la 5. Ajá. De casi todo mundo. Sí. Sí. Imperio. Pero ¿sabes qué? La neta, creo que la mejor hecha y todo, la neta es Rogue One. Después de Imperio contraataca para mí, pero sí. No sé. David Garfias nos dice, quiero saludos y hace un smiley. Saludinis. Ok, Alberto David Maza nos dice, a mí no me gustó, me pareció de muy mal gusto todo lo viejo a la fregada. Ok, personajes secundarios y así todo lo viejo a la fregada. Bro. No explicaron qué onda con Snoke, ni qué son los caballeros de Ren, y de dónde salieron. A Finn y a Rose se les olvidó el plan y estaban más ocupados en escapar. Tuvo que irlos a buscar el Master Coder para realizar su misión. Y la lista sigue y sigue. Salí la misma sensación que cuando vi X-Men 3. Eso duele. Sí. ¡Auch! Está cabrón. Born, definitivamente. A ver, dale, amigo. A ver, yo lo que quería decir es que se dan cuenta, las quejas van muy, muy por ese punto, ¿no? Que la gente se está quejando mucho, ahora sí que los viejos, si quieren, la vieja guardia, nosotros ya rojos. Nos estamos quejando de que desmitifican eso es y echan por la borda muchos conceptos bien instituidos. Bueno, no tal vez bien instituidos, pero que ya eran viejos y precisamente de cierta referencia, ¿no? Pero de nuevo, hasta la película lo dice, güey. Si ya se demostró que valieron madre... ¿Para qué le seguimos? ¿Para qué lo sigues alabando, no? O sea, de alguna manera quita ese velo. Es como ese velo con el que ves algo idealizado. Y de pronto es, oye, güey, no era así. Y dices, ¡ay, cabrón! Ese póster es hermoso, ve las barbas de Luke. Exacto, entonces yo lo que... Son hermosas. Yo lo que iba es que a mí me parece muy, muy interesante... y sí creo que hubo ahí una bronca de escritores, pero yo la neta agradezco mucho que este güey le haya entrado al ruedo y que Disney hasta eso le haya dado chance. Porque de nuevo, si vemos episodio 7, todos sabemos que es el episodio 4 otra vez. Sí. Y lo que estuvo haciendo J.J. Abrams pues era generar ciertas expectativas y sembrar misterios para continuar con la saga dentro de una, creo yo... Dentro de una interpretación más o menos tradicional, ¿no? ¿Sabes qué? Te vamos a hablar de los Caballeros de Ren, el gran misterio de Snoke, el gran, enorme, tremendo misticismo que rodea a Luke, como el gran maestro Jedi, ¿no? Como la gran leyenda que ahí está viviendo y respirando. Exacto, y creo que lo que hace aquí Rian Johnson en la secuela es precisamente, güey, pues vamos a tratar de no hacerla tan convencional en ese sentido, porque ya nos sentó una pauta que nos lleva a un lugar muy predecible. Y precisamente creo que lo rompe. Oye, ¿sabes qué? Luke es un pinche fracaso y lo acepta, ¿no? Vive como un ermitaño acá. Y, porque la cagó. Y porque acepta que la cagó y que como caballero Jedi la cagan constantemente y tiene fuertes dudas de fe. Es un güey que tiene broncas en su fe. Por otro lado, Snoke, también te dicen, y como dice Rock and, Christopher Rock and Roll, es otro Sidious que salió de la nada. Entonces digo, a mí la verdad me dio... Me molestó mucho en episodio 7 cuando dije, bueno, salió otro Sidious. La neta, no me interesaba mucho saber de dónde había venido, sino más bien, ¿por qué salió alguien igual? Y me parece mucho más interesante cuando lo matan sin darte explicaciones y el Kylo le vale madre, ¿no? Así de, güey, ¿sabes qué? A mí me parece eso como mucho más interesante que, ay, otra vez es el güey súper malo, ¿no? ¿Sabes qué? Yo soy más pinche malo porque me vale madre la investidura que supuestamente tú tienes, tu pasado, tus logros. Güey, estás muerto. ¿Qué chingados puedes hacer contra esto, no? Y eso me parece mucho más interesante y que le da mucho más resonancia al personaje. Y me gusta precisamente que también la redención del personaje está, hasta lo dicen los personajes y espero que lo conserven, está fuera de discusión. El güey ya se perdió, ya está del otro pinche lado. Y además, si él cae, pues también ya se cae toda la casta de los Skywalker, ¿no? Entonces también esa familia legendaria, mágica, musical, pues ya queda en la historia, ¿no? No. Y curiosamente también les permite a los creativos de Disney pues salirse de ese canon tan marcado y tan difícil de llenar, ya no digamos de seguir, sino de claro, llenar a las expectativas de un público tan exigente que es, ¿qué va a pasar con la casa de los Skywalker? Y además desmitificar que Star Wars solo son los Skywalker, porque el universo expandido demostró que hay mucho más que decir. Yo estoy bien de acuerdo contigo, güey, pero es como crear o tratar de recrear otra película, o sea, ese es el punto, o sea, que desmadras todo lo que veniste construyendo con lo largo de los años, con altas, con malas, con cosas buenas, con cosas chidas, pero ya le partes la madre, o sea, ya no... Pero que tienes que avanzar. Tienes que avanzar, pero no puedes deshacerte de todo lo que veniste construyendo así de fácil. La figura de Luke Skywalker, como te la veniste creando desde ser un pinche granjerito y todo lo que creció y lo que luchó y su rebelión y sus cuates y... ¡Oh, por Dios, soy el hijo de Darth Vader! O sea, todo eso te limpiaste el culo y lo mandaste a la madre. Así. Pero o sea, no, toda la leyenda, lo que es así de decir, los Jedi y todo esto, lo destruyes. Pero es que no lo destruyes de una manera tan despectiva como tú me lo estás diciendo, que te limpias el culo y lo tiras. Te están dando una justificación, güey, yo fallé. No, sí, lo hizo. Estoy haciendo una... Me fui al planeta donde se originó los Jedi, hasta le hice Yoda. Oye, esos güey, hasta los libros tú sabes, ajá, que no son muy, sí, emocionantes. Sí, estoy de acuerdo. Güey. O sea, ¿para qué? Básicamente está preguntando, ¿para qué tanto desmadre? Y dice, pues... No lo sé, lo único que puede hacer Luke al final es tomar todas las fuerzas que le queda y hacer un último acto redentor, y dice, ni siquiera tengo la capacidad de derrotar a la First Order, lo único que puedo hacer es que escape. Y si es lo único que puedo hacer, pues lo voy a hacer, y ya no me voy a atormentar queriendo hacer lo que no puedo. Es que fue el do not, there is no try, o sea. Exactamente. Y una vez más, así, uno punto que a mí sí me pareció fue que yo así tuvo una vez más palabras sabias, palabras que a lo mejor ya te sabía, pero tuvo sus palabras, volvieron a ser bastante sabias, güey. Y se ajustaron a esta saga, porque ahora así como de, pues ya, güey, ya la cagamos bien, cabrón, pues ya todo a la verga. Oiga, pero no, ay, ahí vas de huevos tibios a no querer quemar los libros y el árbol sagrado. ¡Verga! Yo ahí sí está, puedo. Ahí está, ya, mira, ya se quemó total. ¿Viste que no era tan difícil? Sí. ¿Sí? Que todos los sistemas que están estructurados, que mucha gente simplemente no los deja porque ya están ahí. Porque estás acostumbrado. Y Luke, yo creo que tuvo esa misma desilusión porque a lo mejor en esos libros que estaban ahí, leyó los episodios 1, 2 y 3 y descubrió la verdad de cómo eran los Jedis. Porque a él le pintaron a los Jedi también muy bonito como a nosotros. Correcto. Entonces es muy válido decir, güey, los Jedi no eran lo que nos cuentan. Entonces hay que reconstruir. A lo mejor lo que dices, sí, a lo mejor esta Rey va a decir, yo soy un Jedi, pero va a ser un nuevo concepto de Jedi. O sea, solamente va a tomar el nombre como la Atari que existe hoy en día, que solo tomó un nombre, pero que no tiene nada que ver con lo otro. Excepto que hay fuerza y hay sables de luz, ¿no? Hablando de los Skywalkers y de Rey, precisamente algo que me gusta de Rey es que cuando le dicen eso, pues es que, güey, tu mamá era una crack whore, tu papá un borracho y ambos te vendieron y te abandonaron. No hay gran secreto detrás de ella, no tiene un linaje, porque si recuerdan cuando salió la 7, todos especulaban que a lo mejor ella y Kylo eran primos o sí, que probablemente la pérdida de Luke Skywalker. Era incluso hija hasta de Ben Kenobi, han dicho que tenían vínculo. Sí, sí, sí. Por el acento, ¿no? Que porque era el único personaje que junto a Ben Kenobi que conservaba su acento inglés. En efecto. O de Qui-Gon Jinn. Pero la onda, a mí me gusta mucho eso, que Rey simplemente no tiene linaje, no es una Skywalker, no tiene la presión de serlo. Le cayó la fuerza porque sí. Ajá, no, pues eso no es la fuerza y efectivamente no se va a pegar a esos parámetros que son a huevo de que soy un Skywalker y tengo que ser Jedi. Exacto, que no necesitas tener precisamente esa herencia para hacer las cosas, simplemente necesitas tener la decisión de hacerlas. Uh-huh. Chingue a su madre. Sí. Así que, Milenian, tú también puedes ser un Jedi. Sí. Es que eso técnicamente es válido. Que no tengas midichlorios. Sí, exactamente. No, o sea, ella de que tenía los midichlorios los tenía, simplemente es saber que no vas a tener esas cualidades solamente porque vengas de cierta familia. Ajá, exacto. Que es algo que quieren decirnos a todos. O sea, tú esfuérzate, tú aprovecha tus habilidades, las que a ti te dio la vida o lo que sea, y sobresal con ellas. A ella le tocó ser Jedi, chingue su madre. El otro fue Clone Trooper, bueno, Stormtrooper. Y no por eso marcó su vida. Bueno, uh-huh. Y aparte, como dices, siempre tiene la decisión de actuar, siempre la caga. Pero al menos está activo el güey, ¿no? Dentro de lo que cabe. Pues, yo insisto, o sea, yo sé que todo el mundo odia a Finn, pero yo creo que es uno de los personajes que más dimensiones tiene. Esta aquí. Película funciona muy bien. Ay, me gusta, ah, no me cae bien. No creo que todo el mundo odia a Finn, creo que más bien todo el mundo odia a Kylo. No creo. Es que no, ¿sabes qué pasa con los millennials? Que nunca, no, a los millennials. ¿Sabes qué? A mí me gustó más Kylo en esta, sí, en esta película que en la pasada. Sí. Y es precisamente porque aquí son más claras sus motivaciones. No es que yo quisiera ser malo porque me traicionó mi maestro y la chingada. Y bla, bla. No. Es porque también Snoke está pendejo. También Skywalker está pendejo. Y yo creo que todo a la verga prefiero empezar desde cero. Exacto, ¿no? Sí. O sea, finalmente ya no... De alguna manera se libró de todos sus pedos que tenía, que eran muchos, y dijo, a ver, voy a tomar yo el pinche control de mi vida, metáfora con voy a tomar el control del First Order, sí, y vamos para adelante, ¿no? A ver qué pasa. Ah, más rápidamente tenemos tres saluditos más. Fer Díaz de León dice, saludos, si es que aún alcanzo. En lo personal me gustó bastante la película. Es cierto que tiene fallos, son grandes fallos, como la princesa Leia voladora del espacio, sí, y uno que otro chistecillo que sí se me hizo tonto, pero en general me agradó bastante. Las opiniones están divididas, pero nunca se le va a dar gusto a toda la gente. Saludos y feliz Navidad, vatos de la saga. ¡Gracias! ¡Feliz Navidad, puto! Bruno Rodríguez Kopka nos dice... ¡Vamos! A mí sí me gustó, me sacó risa, cinematográficamente no vi ninguna toma o secuencia que sintiera fuera de lugar. Algunos momentos me sorprendieron, me hizo apreciar un poco más al personaje de Kylo Ren, entre otros. No es una peli perfecta, sí tiene agujeros narrativos y nunca perdonó a sagas o series introducir personajes solo para matarlos como un plot device sin pena ni gloria, pero eso nunca se va a acabar. En general recuerdo más lo que me gustó que lo que no me gustó. Chido por ti, saluditos, cabrón. Vale, saludos, y pinche. Ángel Márquez nos dice, ¿alcanza un saludo de Necro y de Miss Alarma? Sí. Miau. Yo no hago miaus. Dale. Miau es un saludo universal en la galaxia, me vale verga. Bueno, a ver, güey, conforme a lo de Rose, para empezar. Sí. Es un personaje que a mí en lo particular pues se me hizo innecesario. Porque realmente no da nada más allá de... me vuelvo tu amiguita Finn y me vuelvo tu enamorada, que dices, mira, independientemente de que sea fea o no... Pobrecito, no le iba a hacer caso a las reyes, así está dentro de su liga. Pero deja de eso, Star Wars nunca ha tenido viejas buenas. Ni no bonitas. Realmente. La Natalie Portman está bien bonita. Ajá, yo sí, no digo que no. No está buena, pero está bonita. No está buena. Yo nada más quiero saber qué tiene en general Star Wars en contra de las tetas. Pero en general Star Wars nunca ha tenido ni viejas buenas ni güeyes guapos. Seamos sinceros, o sea, han sido como muy estandarzosos. Era como que un sex symbol en su tiempo. Sí, pero era estandarzoso el pedo. Pero, o sea, no era como el güey más guapo de Hollywood tampoco. No, tampoco es galán. No. Exactamente. Entonces, eso está chido porque tampoco es como que tampoco sexualiza, que no estoy nada en contra de la sexualización. ¿Sexualización forever? Ajá. Pero no sexualiza y también te da la fila a decir, bueno, órale, güey, pues me estoy entreteniendo más en ver la película y la trama de la película que en verle el culo a Black Widow, ¿no? O las chichis a Scarlet Witch. Entonces, en ese aspecto yo no me quejo. Me vale más de si la vieja es fea o no es fea. Solo yo creo que el personaje no da mucho más allá de sí. Tampoco es necesario. Creo que la única película que más o menos hizo eso fue Rogue One. Porque quieras o no, la actriz Felicity Jones, creo, sí estaba guapa. Pues sí, pero tampoco la pusieron. Pero tampoco la pusieron. Tampoco estaba muy, o sea, no la pusieron con un traje que dijera, puta, se le ve el culazo, se le ve las chichis a cada rato. No, güey. O sea, realmente siempre estaba bien vestida. Pero sí estaba bastante bonita. Rey, a mí en lo particular no se me hace horrible, pero tampoco se me hace guapa. O sea, se me hace bien ordinaria, güey. En lo particular se me hace bien ordinaria. O sea, no tiene tetas, no tiene nalgas, güey. Más malazo se te hace ordinaria la Daisy. Sí. Bueno. Y está chido, digo, me cae bien el personaje. Igual el Kylo Ren es feo como pegarle a Dios en las bolas, güey. Puso más a Mei para esta. Ajá. Pero está chido. Pero ahí sí no le macha, güey, porque se quita su pinche playera esa mamada, güey. Y dices, no mames, estás mamado, pero no mames, sigues bien cagado, güey. La cosa aquí es que sí me late el aspecto de que el Finn quisiera hacer algo, que tuviera como su partner intentando hacer algo, que en este caso es la Rose, güey. Pero no me late que se me hacen como muy... El personaje de la Rose se me hace muy plano en general. Como que no tiene... Así, ay, es que mi hermana. Ah, y es que mira, güey, es que nosotros éramos esclavos y checa, ¿no? Por eso mismo a mí se me hace que... Bueno, sí, Rose, insisto, tampoco se me hace un gran personaje. Pero Finn y Rose representan esa tercera facción dentro de la galaxia. O sea, son el pueblo, o sea, sí, qué chingón. Ah, es que yo a huevo quiero estar bien porque soy el imperio y que todo sea absoluto. No, ni madres. Yo quiero que la democracia vuelva a punta de disparos y haciendo cagadero. Ajá, unos quieren la distopia, ajá, otros quieren la utopía y los otros dicen, güey, ¿y si nomás vivimos? Ajá, y si dejan de hacer tanto desmadre, güey, el resto de nosotros no estaría jodido, hambreado y mermado. Y en guerra. Más o menos, porque más o menos, porque de todas maneras cualquier guerra, siempre siempre existen los ricos y siempre existen los pobres. Así, aunque no existiera el imperio o la First Order ni los rebeldes o la rebelión, y siempre tiene que haber un puto gobierno que los esté controlando de alguna de otra forma. Pero aquí se ve cómo la guerra, independientemente de quién tenga la razón y quién no, cómo la guerra afecta al pueblo, a la gente normal. Ahora, otra cosa, también siento que los pinches fans se llevan mucho para el aspecto de hace rato que estaba diciendo el Graf, del balance de la fuerza, que sí tiene mucho que ver con la mitología de Star Wars, pero también creo que se les olvida demasiado el aspecto de... Recuerden que no todos los las personas en Star Wars, salvo en episodio 1, 2 y 3, creen en la fuerza. O sea, en el episodio 4, 5 y 6 ya es un pinche mito. Y ahorita en el 7 y en el 8, salvo por Rey, Luke, Leia y su hijo, el Kylo Ren, güey. O sea, los demás como que, pues sí, güey, es así como que Dios te bendiga. Nada más eso, el May the Force with you. Ajá, exactamente, pero realmente la mayoría no creen en la fuerza y realmente no están esperanzados en que la fuerza tenga equilibrio y nosotros nos vaya bien. No, ellos, la mayoría de los personajes de Star Wars en todas las sagas, lo que quieren es ganar una pinche guerra para estar bien o mal. La fuerza les viene valiendo verga, salvo a los que son Jedi es o Sith. Hay como subgrupos dentro de las facciones. O sea, siempre, ahora sí que mientras los Jedi en los episodios 1, 2 y 3 estaban peleando tanto la guerra de separatistas y república, también estaban en su pleito que resulta que estaba vinculado, había problemas en la fuerza. Claro. Entonces, el detalle en las otras historias es que no había ese problema porque decían, los Jedi son una fuerza décima. Y era un concepto divertido e interesante para ahondar y que uno pudiera soñar con él. Sí, a lo que voy ahí es precisamente eso. O sea, tengan en cuenta que la mayoría de los personajes no están muy interesados en traer balance a la fuerza. Los que están interesados son la fracción de personajes, que es muy mínima, que saben usar la fuerza. Sí, ahí la cosa es que también los fans a veces siento que se quejan mucho en el aspecto de es que el balance de la fuerza y la chinga. Sí, güey, pero también ten en cuenta que a la mayoría de los personajes les viene valiendo verga el balance de la fuerza. Están en un problema más inmediato. Ándale. Bueno, sí, al final... Hace hambre. Exacto, de hecho la película se acaba un poco con eso, ¿no? Está chido. Acá se están partiendo la madre el First Order y la Resistencia, pero en el pinche planetita sigue habiendo chavitos en los pinches establos, ¿no? Y dices, güey, o sea, ahí también hay un pedo, como dices, hay un pedo inmediato, que estos güeyes como están en un pedo supuestamente superior, no ven. Realmente les vale madre, o sea, piénsalo bien, a Rey y a Kylo les vale madre. Sí. Tanto las tropas como el pueblo, o sea, andan en su pedo. Sí, es un poco lo que pasa, yo lo mencionaba un poco, por ejemplo, también con las películas de Marvel, del universo Marvel. Ajá. Porque, por ejemplo, ahorita hay un pedo de, puta, es que está el Thanos juntando las pinches gemas del infinito y la verga. Pero también te puedes ir a las series de Netflix y dices, güey, hay un chingo de pedos a nivel calle y no veo al pendejo de Iron Man bajando a solucionarlos, aunque el güey dice que hasta acabó con el terrorismo en Medio Oriente. Pero aquí no viene a echar la mano. Le es vale, que Chen sigue estando bien culero. Le vale pito y sigue habiendo matanzas, corrupción, drogas, prostitución, trata de personas. A huevo. Entonces dices, puta, pues, ¿para qué chingados están peleándose acá en el cosmos y hay pedos muy feos aquí abajo. ¿Y sabes qué has quedado? Que Rey, piénsalo bien, o sea, en la pasada venía de lo más jodido, güey, que hasta es como que un chiste recurrente decir que Jakku está bien de la verga, ¿no? Porque es un basurero. Y hasta lo dicen, no, pues ¿de dónde vienes de Jakku? No, pues no, es lo pues más cercano a nada, ¿no? Ajá. Ella venía de lo más jodido y actualmente ya trae otra agenda y trae otro pedo, anda en otro pedo. Como que lo del hambre ya se le olvidó. Pero sí, es la ventaja de ser un huérfano en una historia. Por eso siempre escogen huérfanos para historias de héroes. Porque siempre es el que puede viajar inmediatamente, el que no tiene ningún equipaje. ¿Y sabes por qué es? Porque ese es el mismo concepto de la cultura americana. Que ellos se pueden mover a donde quieran porque ellos no tienen raíces. Y ese es lo que les gusta en sus héroes. Que sí tiene conceptos interesantes esta película, el episodio 7. El único detalle es que todos esos momentos que sí fueron plot twists importantes, siento que lo hicieron muy directo. O sea, al mismo tiempo de que dijeron, vamos a hacer algunas cosas que todo el mundo está esperando y algunas cosas que la gente no está esperando, es vamos a hacer todo lo que la gente cree que no va a pasar. O sea, que vamos a matar a Snoke en la película, los papás de Rey no van a ser unos donadies, pero siento que la forma de resolverlos fue muy naca. O sea, vamos a decir, Concuerdo. Se mata a Snoke de una manera muy simplona. La parte en la que dicen, también vamos a hacer algo para los millennials, no vamos a dejar ninguna duda. J.J. Abrams pensó que los fans iban a ser un poquito inteligentes y no se iban a estar matando y picando una y otra vez a los autores con los temitas pues, como ¿qué lo de Snoke. Resulta que ahorita hay peticiones. Ya sabes, peticiones en internet que a nadie le importa, a nadie le va a hacer caso, pero bueno, están haciendo ruido. Uh-huh. De un chingo de fans que quieren que esta película no entre a canon. Sí, ya vi las peticiones. Ajá. Yo también vi eso. Un chingo, por pero sí, sí. Y la opinión de más madrazos al respecto es... Chingue. Pobres pendejos. Chingue su madre, sí, les vale wey. Verga. Ajá. Son esas personas que se sintieron empoderadas el día que lograron hacer... Que que lograron cambiar el final de Mass Effect 3. Que a nadie le había gustado y... No. Y ahí va EA y cambia el pinche final y ya sintieron... Ya podemos cambiar todo en la vida. Pero mira, cosas como lo de Rey. Una forma de que no tuviera que verse tan naco... El punto en el que le dice tus papás son unos donadies es que a lo mejor hasta, no en esta película, en la tercera, pasara Jakku un momento y literalmente pasara y llegara a una cueva donde se ven los cadáveres de su papá y como que ya se queda con el hecho de, sí, mis papás eran unos donadies y se acabó, pero no tener que decirlo en un diálogo tan plano, y también el caso de... ¿Cuál otro estaba así? Lo de Luke Skywalker tirando el sable. No tenía que tirarlo en ese ton de broma. Y eso es lo que yo creo que le molestó a Mark Hamill. Que tumbaron a los Jedi o quisieron destruir la religión Jedi, pero como a base de bromas. Y eso fue malo. O sea, no importa que tengas que destruir una religión que todo mundo amaba, sino que lo hagas sin que haya un poquito, aunque sea de mérito. O sea, los Jedi no eran la gran cosa entonces. Tenían sus defectos. Sí, pero no por ende los tiras a la basura como... tirar a una secta de esas culeras de Texas. O sea, la gente los va a extrañar. Bueno, creo que es un poco la misma idea. Insisto, sí hay algunas escenas así golpeadas y rápidas. Yo, en lo particular, tampoco siento que sean tanto como dicen, porque dicen, es que ahorita me estoy sintiendo que literalmente se limpian el culo con eso y lo tiran. Llevan una progresión y hay momentos dramáticos que creo que lo justifican. De nuevo, pues Luke hablando con Yoda y Yoda prendiendo en llamas los textos sagrados, ¿no? Sí, sabes que pues sí, pero el pedo va por acá, ¿no? Hay partes que yo creo que sí están, como dice, quizás un poquito rápidas, pero bueno, por ejemplo, yo en lo personal las agradezco porque cuando estabas esperando episodio 7, esperabas un chingo de respuestas después de un chingo de años. Pura verga. Y no te dieron ninguna puta respuesta y nomás te echaron más pinches preguntas, entonces te quedas de... puta madre. Pero está bien, crea expectativa. Sí, crea expectativa. A mí personalmente, pues, a mí me generó un poco de molestia porque dije, chingada madre, me están volviendo a contar la misma historia. Me generan una duda que no veo para dónde va, no tengo dinero para comprarme los libros de acompañamiento. Y creo que este morro dice, güey, creo que esas dudas, de nuevo, fueron sembradas por Abrams simple y sencillamente para ver después qué pasaba. También sabemos que Abrams no es ningún genio. También ha hecho cosas que han sido de mucho éxito, como por ejemplo Lost, pero al final ya no supo cómo cerrarlas, le metió tanto misterio que lo acabó muy a lo pendejo, ¿no? Entonces ese güey dijo, a ver, ahí les va también un chingo de misterio en Star Wars. Y al menos este güey, yo creo que se agarró los huevitos Ryan Johnson y dijo, ¿sabes qué? Pues antes de que hagas tu cagadero tipo Lost. Antes de que hagan un cagadero, yo voy a desmitificar estos pinches misterios nuevos que creo que no llevan a ningún lado. Y les voy a dar el giro con una lectura un poquito más interesante, o al menos menos previsible, quizás no más interesante, pero sí menos previsible, y yo le agradezco eso, ¿no? Entonces, bueno, ahorita ya lo platicamos un chorro, y yo particularmente concuerdo, y a mí me gusta también que Rey no venga de ningún lado, y no se me hace... A mí tampoco me molesta que Rey no se me hace... Me parece perfecto. No, está bien. Pero no me gusta cómo lo aplicaron, cómo te lo declararon. Es bien importante y bien interesante porque... Todo lo que a ustedes les ha gustado es a lo que justamente a mí no me gustó. Creo que ya estoy viejito. Bueno, ¿por qué no te gustó? No, güey, no, sí, a eso voy. O sea, creo que ya estoy viejito definitivamente. O sea... Estás viejo, tienes gustos distintos a nosotros. Pues, bueno, gustos de viejito. O soy más pinche purista en la saga de Star Wars o no sé. Pero otra vez, pues sí, es cierto. Es una historia más real, más palpable, más tangible, menos fantasiosa, menos de tu juego de rol, de vamos a buscar, a sacar adelante las pinches aventuras de mágicas musicales, o sea, es correcto, pero pues todo fue muy lento, fue muy sin tanto sentido, sin tanto chiste, sin tanta magia, la magia de Star Wars, no me llegó la magia, no me llegó la fuerza. Como tal. Pero Disney es magia. Sí, lo sé. Eso lo leíste de un VHS o lo viste en un VHS. Pero es diversión. Sí, lo sé. Pero la pinche persecución tan lenta de... Vamos, o sea, habían mil cosas que hacer. O sea, ya no fue de... Ah, pues vamos a agarrar nuestros huevitos y vamos a atacarlos en un ataque suicida de último esfuerzo. En el cual la fuerza nos va a ayudar haciendo caber una pinche bomba en un ducto de ventilación que va a... O sea... No quería ver eso otra vez, definitivamente, pero tampoco quería que... Qué bueno que no explotó nada. Sí. Está cool. Eso estuvo cool. Pero pues, también así de, güey, si tú eres la nueva capitana que se quedó al mando, pues bueno, si tienes un plan así o esa manera, pues trata de compartirlo. A lo mejor no con toda la tripulación, ¿no? Pero bueno, así con la gente... Pero la chimoltrufia del pinche pelo morado se rifó al final, dime que no. Sí, no. Que además era Laura Dern. Pero yo estoy de acuerdo ahí con el doctor, Hill, ¿por qué putas no le dices al Po qué vas a hacer? Sí, ¿o cuál es tu plan? Ajá. Sí, güey. Bueno, porque ahí es una jerarquía... militar, güey, claro. Y realmente Poe no es un alto mando, güey. Pues se supone que lo era se supone que lo era. Y sí, su última voluntad prácticamente de Leia antes de que valiera verga. A ver, yo estoy hablando, tú cállate. Eso es correcto. Realmente alguien de ese rango no tiene por qué estarle diciendo a cualquier pelado, güey, qué chingados está planeando. No, pero por ejemplo, ya que quedan pocos de la... Pues que eran como cinco güeyes ahí. Ajá, nada ya, más. Ya quedan pocos, así como de, a ver, güey, esto es lo que vamos a hacer por si queremos sobrevivir. Punto. Para que no te me aloques. ¿Sabes cuál es la cuestión ahí? De nuevo, lo que estábamos hablando de los sistemas herméticos. Entonces, tanto el Imperio, y ahí es ahí donde está un punto importante, el First Order y la Rebelión son sistemas militarizados. Sí. Ajá. Entonces, no son sistemas muy flexibles. No. Que de ahí viene la lucha de poder entre Kylo y... Y el Snoke. No, ¿y cómo se llama otro pendejo? Y Hux. Exacto, ellos están peleando también solamente por pequeños grados. O sea, un buen rato de la película están midiendo quién la tiene más larga contra el Snoke. Es que yo ya hice esto. O sea, esos güeyes están peleando. Exacto. Para ver quién asciende en los pinches rangos. Y de nuevo, yo creo que ahí es donde está la bronca, ¿no? Los dos son militarizados, son poco flexibles. Y eso finalmente los va a tener que llevar un poco a su downfall, ¿no? Y pues de nuevo, efecto. ¿Cómo se salvan ambos de hacerse mierda rápidamente rompiendo las reglas, ¿no? Kylo matando a Snoke y Poe en un momento revelándose. Haciendo un motín. Ajá. Y es la por ejemplo, eso me pareció bueno, me pareció divertido en los dos casos, sí, haciendo el motín y tratando de romper las reglas y tratando de imponerse, me pareció bien que por algún momento podría parecer que efectivamente hasta te pintan a la capitana o a la vieja esta, ¿cómo se llama la actriz? Laura Dern. Es Laura Dern, pero no me acuerdo cómo se llama el personaje. Bueno, a ella, sí, por algún momento hasta te parece que está tratando de, o hasta que si no tiene una agenda oculta y es parte del pinche imperio, o si no está tratando de, o sea, eso me gustó, eso está cool, ¿no? Pero nuevamente, si ya estás buscando tratar de salvarlos a todos, pues no sé, trata de compartir algo de información. O trata de hacer algo un poquito más activo de, sí, huiremos hasta que se nos acabe la gasolina. ¿Y cuánto es eso? Pues unas 6 horas. O sea, sí, no mames. Estás así en 6 horas, a ver qué pasa, a ver si se aburren de seguirnos o cómo, ¿no? Y tal vez se cansan. Ajá, exacto. Y quizás si nos quedamos aquí no va a pasar absolutamente. Si no nos movemos, ¿no? Nadie nos ve. Sí, la caracola mágica nos protegerá. Yo quiero hablar de lo que no me gustó. pero que se, o sea, creo que tiene cierta justificación, como eso de Leia volando en medio del espacio. Tomen en cuenta que Leia sí, al fin y al cabo, es un Skywalker. Tiene linaje y pues tiene que ser una usuaria de la fuerza, pues mínimo fuerte, ¿no? Nunca la hemos visto, o sea, más allá de pequeños presentimientos, premoniciones y ondas así. Creo que fue bueno que mostraran que en efecto puede utilizar la fuerza, pero la escena está muy mal lograda. Se ve muy guanga. La verdad es que se ve ridícula. Se ve como de Superman dándole vueltas alrededor del mundo para regresar al tiempo. Se me hizo muy ridícula. Hay formas de hacerlo menos directo y menos simplón. Ajá. O sea, yo lo que creo, exacto, que simplón. Una vez más, con tal de hacer un tema, porque también lo que jugaron mucho fue, ay, como que se va a morir Leia, ¿no? O sea, sabes, ajá, que la actriz está no, muerta. No, putos, no se murió, no se muere, fotos. Que es otro de esos puntos que, ajá, dice, sí, no voy a hacer lo que todos esperan, que es darle una muerte ahorita a Leia en esta película. Ajá. Yo creo que esa escena fue grabada antes de que supieran, bueno, obviamente fue grabada antes de que supieran que esta pendeja se iba a morir, ¿no? Ella había grabado todas sus escenas. Exactamente, o sea, más bien era como el, ya matamos a Han Solo en la pasada y aquí te vamos a hacer creer que vamos a matar a Leia, pero a la vez en chinga loco te vamos a mostrar que no. Está bien, no hay pedo, pero yo creo que a lo mejor pudieron haber hecho que se mostrara como usuaria de la fuerza desde la vez pasada. Ajá. Desde el episodio 7, no, desde el inicio, para que en este no te haga nada a través de la película. Tan así, ajá, bueno, sí, pudo haber sido mejor realizado. O sea, no, así no de momento, no, de, bueno, ya, ajá, me voy a salvar usando la fuerza y voy a volar hacia la nave. Segunda eso cosa, no, que no me gustó, de hecho, fue mi primer comentario al respecto, que fue too much Disney. Y creo que es too much Disney en el aspecto en el que pues salen los porcs y son bien lindos, hay muchos, o sea, se ve más fauna. Y creo que eso está bien, porque al fin y al cabo todos los animales que vemos en Star Wars pues son monturas o cosas así. Sin embargo, o sea, por ejemplo, mi mayor ejemplo es la luna santuario de Endor, que es boscosa, pero realmente la única fauna que ves pues son los pinches Ewoks. Sí. Y me agrada que en esta película ves más animales, como las cosas esas bizarras y horrorosas que ordeña Luke. Los famosos porcs, que son el mame ahorita, y los zorros de cristal. O sea, me agrada que haya, o sea, más. Esa evolución de Libby no la conozco. Los zorros de cristal estaban bien vergas. Están bien chingones y son son animatronics, digitalmente armados. Ajá, sí. Pero sí son, todavía son animatronics. Eso también me, o sea, no fue mi hit. Pero creo que también era necesario y es bueno. Bueno, que también quieren hacer como mucha referencia a los efectos tradicionales. Yoda es muñequito. Y qué bien. Casi no se vio. Ajá, o sea, ya estás en un punto en el que pues ya la pantalla verde es lo más papa del universo. Sí. Y pues qué hueva. Grabas al muñequito en una pantalla verde, lo impones. Pero ahorita, pues sí, ya quedó claro. Vamos a hacerlo de muñequito otra vez. Y viene de regreso Frank Oz porque es el único que... Que es Yoda. Que es, sí, Yoda. A huevo. Y pues yo creo que ahí sí, pues, toda la pinche gente mojando chon, ¿no? Así, sí. ¡No mames, Yoda, motherfucker! Su ¡puto muñeco! ¡Más sí, Yoda! ¡Mueve toda la cara cuando habla! ¡Qué chingón! ¡Tenemos saludos! Cuando se ríe, que se ve que le aprietan la boquita, que le hacen... Sí, a huevo. Ernesto Poblete nos dice, vengo saliendo del cine, buena película, me gustó el desarrollo de la historia, le hubiera puesto un poco más de coreografía a las peleas de sables. Sorry, pero soy muy barato, me gustó mucho. Y lo de Luke me sacó lagrimones. Las coreografías yo lo justifico. Porque ya sabemos que en el episodio 1, 2 y 3 hubo super coreografías. Sí. Que porque tenían, ahora sí que tanto los Sith como los Jedi tenían escuela, literal. Ajá. Sí. En el episodio 4, 5 y 6 no tenía escuela Luke. Y Vader ya estaba como muy pincho. Estaba tieso. Para estar peleando acrobáticamente. Y entonces Luke, bueno, para empezar, a esta rey no la... Entrenar. No la entrenan, así que pelea como Dios le da a entender y con el uso de la fuerza que Streetwise, puto. Y el otro güey pues pelea muy al estilo de como pelea Luke, porque pues Luke no tuvo escuela de coreografía chingona, ¿no? ¿También? Pero bueno. No, toma en cuenta que también, o sea, Rey dicen, ay, es que, ¿cómo es posible que esta morra luego haya agarrado y ya le puso en su madre al Kylo? Bueno, toma en cuenta que eso del Streetwise es cierto, porque Rey en Jakku se tenía que defender sola. Y ya le entraba a los putazos. Y ya le entraba a los putazos y dominaba bien su pinche palo. ¡Ay! Pendeja no era. ¡Ay, güey! Abraham Méndez nos dice, en esencia lo que yo creo que molestó a todos es que tiró todos los cimientos y bases que había puesto el capítulo 7 de en esta nueva trilogía. En pocas palabras, el director hizo lo que quiso. No está mal si fuera una película dentro del universo como Rogue One, del universo expandido, me imagino que se refiere, o algo así. Las antologías. Ajá, pero para hacer de continuidad dentro de esta trilogía, creo que lo hizo mal. La disfruté mucho, pero no cumplió muchas de las expectativas. Algo que sí no me gustó es que casi no hubo variedad de razas extraterrestres, más o menos. Y la escena de casino estuvo de más. Y creo que eso ya todo el mundo lo sabe. Sin mencionar que la mancuerna de la China y el fin no tuvo nada de química. Por último, se la mamó Luke con el entrenamiento de Rey de solo medio día. Y resulta que ya combatía a Rey al nivel de Kylo, que tenía años de entrenamiento. Bueno, más o menos. También ahí justo con lo que mencionó Madame Toalea hace un momento. Por último, un super saludo y saben que se les quiere mucho. Beso en la nalga para todos. Tengo un beso en la nalga. Qué rico. Muy bien. Josué David nos dice, yo quiero un saludo del Dr. Gil a huevo. Tú sí sabes, saluditos. Gilbots. Ajá, tengo otro todavía largo. Sergio Mendoza nos dice, personalmente, este lo voy a cortar un poquito porque está muy largo. Personalmente creo que Star Wars ya tuvo su momento, es hora de dejarla ir. Con esta película está claro que no saben qué chingados hacer con la saga. Quizás nunca tuvo un futuro más allá de la trilogía original, se debió quedar en los 70 y estar orgullosa de lo que fue. Es un punto totalmente válido. Su legado es innegable, pero creo que actualmente tenemos mejores historias tanto en cine, cómics, libros y videojuegos. No las tenemos, por eso todo es adaptación de otra cosa. O sí, reboot, de hecho, sí. O remake. Ya no hay. Mira, lo siento, pero tenemos 10 años sin una historia 100% original. Completamente de acuerdo. 1. La película es aburrida. 2. La historia no avanza. 3. Rey no hace nada. Nomás tuvo de adorno historia familiar. La hace un más irrelevante. Yo te difiero de eso, pero bueno. ¿Qué película viste? Sirvió para dos cosas. 5. No te compro que Leia sepa usar la fuerza de esa manera. Creo que sí. 6. Las escenas de entrenamiento con Luke están bien de hueva. Sí, eso sí. Bueno, no, ahí va. Toma en cuenta que te voy a dar 3 pinches clases, Rey. Y nada más. Dude, fueron las mismas 3 que a ti te dieron. O sea, sí, realmente no hay mucho. Ajá. 7. Luke no da la cara. Quisieron dar en su momento a Big One, el cual falla miserablemente. 8. Phasma valiendo verga otra vez de una forma muy tonta y de nuevo. En eso sí. Toda la película es un desastre, llena de escenas inútiles, rematada con escena de un niño usando la fuerza. ¿Eso qué? Me pareció la algo bueno. Está en todos lados. Claro. Sí, claro. Padawans, ¿cómo quieres? El único personaje para mí salva la película es Kylo. Ese güey es la neta. Lástima que esté rodeado de personajes inútiles. Un poco acardonados a mi gusto, sí, claro. Y otros que solo están allí para hacer fanservice. En un mundo con películas como Fury Road, Blade Runner de 2049, It y Star Trek, Star Wars no trae nada. ¿Y qué crees? ¿Remake? Sí. ¿Secuela? ¿Reboot? Sí. Todas son así, o sea, el problema es que Hollywood ya no tiene temas. Bueno, bueno, es opinión, es muy válida. Franquicias. Sí, como 4 yo digo. Disney, pero sí. Disney compró todos estos procesos porque antes de haber comprado Marvel y antes de haber comprado Star Wars, ellos no tenían una franquicia de este estilo de cultura pop que realmente les hubiera funcionado. Tenían Los Piratas del Caribe, pero no tenía tampoco tanto fondo, no. Y nunca lograron hacer levantar Tron ni las Crónicas de Narnia. No es curioso, pero toma en cuenta que después de Star Wars, Disney trató de lograr un éxito similar con algo que tuviera que ver con ciencia ficción o ficción especulativa. Uh-huh. Y nunca le funcionó. Sin embargo, hubo cosas muy chingonas que derivaron de eso, entre ellas Tron, El Vuelo del Navegante. Pero ninguna de ellas franquicia. Pudo tener ese alcance. Y un punto que nuestra sociedad ahorita no entiende, sobre todo del lado gringo, es que no tienes que seguir reordeñando. No tienes por qué, si una trilogía estaba cerrando relativamente bien, como fue en su caso Star Wars, no hay razón realmente para hacer las precuelas o las secuelas más que el puro mérito de sacarle a los aficionados dinero. El dinero no. Entonces, gusta. Es como decir que te vas a inventar nuevas historias del Señor de los Anillos. O sea, la ventaja que tiene es que el autor se quedó con su obra, la cerró y hasta ahí se quedó. O sea, y chinguen a su madre todos. Pero este año descubrieron manuscritos. Sí. Y ya valió verga. Sí, pero sí, yo no digo que no, pero a fin de cuentas, de todas maneras, los mismos fans fueron los que empezaron a hacer el universo expandido y las demás cosas porque es que queremos a pedir más. Y pues pedieron más. No, yo tampoco coincido con este morro. Me parece que también sus argumentos son bastante flojos. Y de nuevo, pues Star Wars es una reinterpretación de un mito, del monomito, ¿no? O sea, es la misma historia y todas las historias siguen el mismo patrón. Ahora también se quejan, ay, es que está destruyendo. Bueno, pues bueno, al menos de mi punto de vista ya no me voy a repetir lo mismo, ¿no? Están destruyendo o deconstruyendo lo que ya se ha hecho, y pues creo que quieren seguir y ver qué pasa ahora. Yo tengo miedo porque dijeron que J.J. Abrams va a ser el director de la 9. Please don't. Entonces, no, ya está firmado. Y es y a mí no me gusta porque digo, chin, pues siento que la va a volver a... Siento que meter al cauce. La va a volver a llenar de hoyos. Yo siento que la quiere volver a encauzar a un estilo más tradicional. Y entonces siento que las interesantes, en mi opinión, tomas de decisiones de esta, las va a tratar de negar. Y entonces ahí sí ya vas a tener una... Ahí sí va a haber conflicto. Una trilogía que yo creo que ahí sí ya va a ser muy poco... bueno, va a tener muy poca secuencialidad y trascendencia. Pues porque anda. No sé qué anda haciendo, pero ya ves que el güey. Es que ahí está la cuestión. O sea, el güey está haciendo mil cosas, ¿no? No todo le sale bien, pero bueno, ¿no? Pero como dicen, es un negocio, ¿no? Esto se hizo por dinero. Claro. Y, sí. Y bueno, cuando le dan un giro, bueno, en mi opinión interesante, se enojan. Cuando le dan giro, se enojan. Tienen todas las de perder. Ese es un meme lógico. Muy recurrente, yo he visto, ¿eh? El episodio 7. ¡Ay! Es igualita a la 4. ¡Qué flojera! Y luego esta. ¡Ay! Pues es que no se parece nada a Star Wars. Destruye todo sobre lo que se construyó. Bueno, yo nada más para cerrar. Un chile les embona, cabrón. Yo creo que yo ya dije todo lo que quería decir, pero nada más quiero decir dos cosas que me gustaron un chingo. Nada más así para cerrar. Rapidísimo. Me gustó mucho y que quizás tuvo más protagonismo la vez pasada. Por ejemplo, a mí también me dobla de la risa BB-8. Yo estuve muy contento también su participación, puesto que siento que tampoco lo quisieron explotar tanto, pero las escenas en las que entraba embonaban. Funcionaba y de pronto era badacero, ¿no? O sea, cuando sale el AT-AT Walker y de pronto ese güey dije, este güey es la mamada, discúlpeme, soy fan de ese pinche androide, yo soy un gran fan, o sea, me encantó el personaje, está como que siempre ahí en uno u otro lado, hace su función sin querer tampoco robar mucha cámara, yo nomás lo quise más de lo que ya lo quería, porque el güey es la mamada. Y la neta, yo sí lloré cuando se muere Luke, que te ponen el tema musical y se ven de nuevo los dos soles ahora en ocaso y el güey se deshace. Sí dije, no mames, qué bonito, pues te evoca 40 años atrás cuando él está por empezar la aventura y ahora cuando la termina y ahí sí me quebró y yo digo, no mames, qué bonito. Muy bien, ya. Calificaciones. Yes. Va. 6.7. Pues hubo un par de escenas, sí hubo cosas que no entendí la primera vez porque estaba muy dormido. Por eso la fui a ver dos veces, la verdad. O sea, no que dudara de mi opinión, sino que dudaba de qué tan despierto había estado para verla. 6. ¿6? Doctor Hill. 5.5, que creo que fue el que menos le gustó aquí, la verdad. Madame Toalé. Sentimentalmente para mí es un pinche 7, pero honor a quien honor merece, la neta 9.5. En general yo le doy un 7, o sea, me gusta mucho Star Wars, es de mis películas favoritas en general, sagas favoritas en general, pero pues, un 7 realmente sí me dejó con algunas cosas que no quería. 7.5. Muy bien. Ajá. Entonces ahí estuvo la pelea aquí por Star Wars. Digo, todos coincidimos en que no es terrible película, solo que tiene malos puntos. Sí, no es terrible. Igual que todos, nada más que por una u otra razón, por lógica al ser Star Wars, a todos nos pegaron algunas cosas, sí, ¿no? Claro. Entonces, por último comentario antes de que cierres. David León nos dice, pues a mí sí me gustó, ya con varios puntos los discutí con el Necro toda la semana, como dicen. Hasta cogiendo. Seguramente David León y el Necro. Obviamente, ese David es bien sepsis. Claro. Dice, entre ellos, pues, que no cuenta con la historia de Snoke, Rey nunca se entrenó como Kylo con Luke, y los caballeros Ren y la pelea al mismo nivel, y era innecesario alargar la historia de Finn y la China, cachetona. También la Capitán Phasma terminó como otra Boba Fett, eso es lo malo. De ahí en fuera, me gustó mucho la película y estuvo cabrón la pelea a distancia de Luke y su muerte viendo los dos soles. Sí, claro, me parece que están repitiendo lo que decimos. Quiero un saludo de Dr. Hill porque ya soy un Hillbot. A huevo, saludos, tú sí sabes. ¿Qué los conviertes o cómo? A huevo, pues, o sea, yo me lo cojo y aún así le pido saludos a ese güey. Ni pedo, güey. Algo estás haciendo mal. Lo que pasa es que ya dispara salvas, pero salvas del Dr. Hill, güey, por eso se convierte en Hillbot. Qué extraño es eso. ¿Y por qué eso sucedería eso? Oh, David León me engaña con el Hill. Cállate. Yo creí que era un sistema tipo Batman del futuro. Bueno, chingón. Entonces voy a dar mi despedida de nota y se nos vamos, no sin antes recordarnos que pueden recordarles que nos pueden encontrar en casi todas las redes sociales, como en Twitter, donde nos encuentran como Saga Podcast, en Facebook, en iVoox, en Instagram como Saga Podcast, donde colocamos todos los días, bueno, casi todos los días, imágenes de cosas cotidianas con un ligero tono geek. En iTunes no olviden que pueden suscribirse para tener todos los podcasts de manera automática, y no olviden dejarnos una calificación positiva, porque pues no, la sí, verdad, no sean, no pinches populares. Ojos, ¿qué les cuesta darle ahí like? Para que podamos ser de los podcasts más escuchados, sobre todo ahorita que ya casi nadie escucha podcast, capaz que unos votos más no nos hacen daño. Después el Saga Podcast se llamará El Último Podcast. Chan, chan, chan, No, sí, sí, las podcast. No, porque primero va a ser el definitivo y luego el último. Ah, bueno. Sí. También no olviden que si les gusta nuestros contenidos, pueden apoyarnos ya sea por medio de Patreon, donde nos pueden dar desde $1 al mes. Estamos juntando para nuestra consola nueva. Ya llevamos a la mitad. Y también no olviden que pueden donarnos lo que quieran. Bueno, eso sería mensualmente. Y pueden donarnos lo que quieran en el momento que quieran a través de PayPal. Hay un botón de donación en nuestra página principal, el sagapodcast.com, en la que alguna vez subiremos más notas. Yo somos, sí estoy subiendo pobres. Notas, pero sí, bueno, sí. Somos pobres, recuerden. Si se escucha mal, lo que deberían darnos es dinero para que se escuche mejor. No tenemos filtros pop en los micrófonos. Para comer y no irnos hambriados. Bueno, eso, los videitos del YouTube están quedando chidos. Están quedando mejor los videos de YouTube. No olviden que esto fue todo en Saga Podcast. A chingar más de todos. Sí. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada. Pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.